En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con tertulia, con la era digital, con ecos del pasado, con historias, con historia, con muchísimas cosas que tenemos preparadas para esta noche y que sin más dilación os presentamos ya. Y os recordamos antes de nada nuestro hashtag en Twitter, nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Y nuestro nuevo perfil @ Rosa Vientos. Os hablaremos de uno de los grandes sueños del ser humano, viajar en el tiempo. Y parece que, según algunos anuncios, se podrá realizar en el futuro. Pero es que hay casos que además nos demuestran que existen grietas, grietas que se abren, pequeños espacios en los que parece posible eso, saltar en el tiempo. Este caso aparentemente así lo demostraría. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, estamos hablando de tres jóvenes cadetes británicos que supuestamente viajaron desde 1957 a la Inglaterra medieval cuando estaban haciendo unas maniobras militares. Nos situamos en mayo del 68, en mayo de 1968. Ocurrían muchas cosas en tierra, pero también en el cielo, Manuel Carvellano. Esta semana nos encontrábamos con un titular de estos que nos ponen cardíacos a los investigadores. Y dice así: me amenazaron con un consejo de guerra si contaba lo del OVNI. Uno de los testigos, desconocido hasta ahora, que participó en uno de los expedientes OVNI del Ejército del Aire desclasificado hace unos años más interesante, se decide a hablar por fin. Ella en el cielo pretenden encontrar seres como nosotros, extraterrestres. Los pretenden encontrar gracias a un radiotelescopio en China y para ello no han escatimado esfuerzos ni medidas. Lorenzo Fernández. Buenas noches, tú lo has dicho, ni esfuerzos ni medidas, porque como vamos a ver, en este caso la búsqueda noble de inteligencias, como han dicho los propios científicos que están trabajando en este proyecto de inteligencias extraterrestres, lleva acarreando situaciones, vamos a decir, que son menos nobles. Y también hablaremos esta noche de la reencarnación. Un caso nos hace pensar y nuevamente debatir sobre ese tema. Miguel Pedrero, muy buenas. Efectivamente, es una investigación que ha llevado a cabo uno de los héroes de Manuel Carvallal, el doctor Erlendur Haraldsson. Es profesor emérito de psicología en la Universidad de Islandia. Un caso fascinante que demostraría la veracidad de las apariciones fantasmales en una sesión mediúnica. Y la ciencia, la física en este caso, desenmascara algunos personajes del mundo de la novela gráfica, se cierren del cómic y de la ficción. Silvia Casasola. Pues sí, os habéis preguntado si Superman, invirtiendo la rotación de la Tierra, hacía lo que debía o no, si es posible o no. O, por ejemplo, ¿cuál es la ingesta que tienen que tomar los vampiros para llevar una dieta en condiciones? ¿Cuánta cantidad de sangre? Bueno, pues hay unos científicos, unos estudiantes que han hecho unos estudios súper curiosos y bueno, la verdad es que vamos a aprender mucho y vamos a ver qué es posible y qué no. Adopta un amigo, ese es el título de una campaña que aparece en estos tiempos, en los tiempos de la era digital. Alex Fidalgo, muy buenas. Buenas noches. Con Uber tú alquilas el coche de un extraño, con Airbnb alquilas la casa de un extraño y con Amigo, que así se llama esta aplicación, alquilas al extraño. Os cuento esto y más cosas en la era digital. Y además historias de la historia con Javier Sanz. Os hablamos de barcos negreros y los ecos del pasado del Catch Hostel en Madrid y de los Rockefeller españoles. También os vamos a hablar hoy. Los Rockefeller españoles también existen y existieron aquí. Comenzamos en la 1:38, La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. A ver, Manuel, que te estás tomando el eso que da alas, que nadie conoce cuál es la marca, bueno, pues pero se la supondrán ya. Se la supondrán. Que da alas. Ah, no, tú no tienes esa marca, tienes un sucedáneo. Bueno, marcas blancas que cuestan la mitad por lo mismo. No, pero bueno, por supuesto, para ir de marca. Por cierto, este personaje del que nos vas a hablar, si lo hubiera descubierto en su momento, se lo hubiera tomado, ¿no? Por lo menos para tranquilizarse, porque le amenazaron con un consejo de guerra. Nos situamos en mayo de 1968. Ocurrían muchas cosas en la España de entonces, muchas cosas en tierra y muchas cosas en los cielos. El día 13 de mayo, el 15 de mayo, ocurrieron cosas, avistamientos, que luego están en esos expedientes desclasificados, fueron considerados secreto. En su momento, esa materia reservada, en cierto modo, sobre algunas cosas, permanece todavía hasta hoy, pero esta semana, tanto tiempo después, nos hemos enterado de un caso más, de un testimonio más, en donde uno de los testigos de aquel suceso, de uno de ellos, del 13 de mayo, creo recordar, dijo que le habían dicho que le montaba un consejo de guerra si contaba lo que había visto. ¿Qué noche la de aquel año? 68. Se lió parda esa noche y las noches sucesivas. Sí, es cierto, a veces tenemos que seguir la prensa local, porque no solo los grandes diarios nacionales nos encontramos con cosas jugosas. Y esta semana un diario de Tarragona conseguía entrevistar a uno de esos militares que en el año 68 estaba destinado en la base militar de Reus, y fue uno de los muchísimos testigos de lo que ocurrió esa y otras noches. Gabriel Font, de 68 años, en la actualidad, en aquel momento tenía 19, y se encontraba en la torre de control, destinado en la torre de control. Él era uno de los jóvenes militares que ayudaba a los controladores con los parches de vuelo. Además, en la entrevista es muy tierna, recuerda algunas anécdotas, como cuando empezaban los primeros charters, los pilotos extranjeros les traían tabaco a los controladores, porque Reus no era en aquel momento una base con mucha actividad, digamos. Y esa noche, la noche del 13 de mayo, se produjo uno de los casos interesantes, muy interesantes, que en su momento, cuando se desclasificó, acarrió un encarnizado debate entre los representantes de las dos corrientes más polarizadas de la ufología en España, Vicente Juan Ballesteros por un lado y Juan José Benítez por otro. Este último le dedica bastantes páginas en su ensayo Materia Reservada a una revisión crítica del expediente desclasificado que tengo aquí. No es un expediente especialmente voluminoso, no son demasiadas páginas, 12 páginas completan este expediente, que sin embargo hace alusión no solo a lo que ocurrió el 13 de mayo, sino en días sucesivos. Lo llamativo no es el testimonio de ese avistamiento, que es un avistamiento lejano, un macroavistamiento, sí, macroavistamientos como nos referimos a los incidentes OVNI que tienen un amplio número de testigos. Y digo macroavistamiento porque esa noche se produjeron relatos, incidentes, incluso maniobras en instalaciones militares en distintas partes de la geografía española, desde Madrid hasta Barcelona. Se produjeron varios conatos. Hay por lo menos media docena de pilotos implicados que esa noche reportaron haber visto ese objeto no identificado, entre ellos cinco aeronaves portuguesas, como relata Gabriel Font en esta entrevista que se publicó esta semana. Pero claro, lo más interesante de su testimonio no son los detalles sobre el avistamiento, porque ya los conocíamos. Yo incluso tuve la oportunidad en su momento de encuestar al jefe de Gabriel Font, al inmediato superior, al teniente Jesús Armada, que fue uno de los implicados en el avistamiento esa noche, y para un estudio que llevo años haciendo sobre pilotos, controladores que han tenido incidentes OVNI, bueno, pues Armada tuvo a bien contarme lo que pasó esa noche en la torre de control de Reus, así que la información no era nueva. Pero lo que sí es nuevo, porque es algo que, no siendo la primera vez que nos llega este detalle, no es algo muy habitual, que un testigo OVNI afirme contundentemente que le ordenaron guardar silencio y que le amenazaron. Y ese es el titular que encabeza esta noticia. Me amenazaron con un consejo de guerra si contaba lo del OVNI. Lo que relata Gabriel Font es que esa noche, cuando se encontraban en la torre de control, de repente ven una luz fija en el cielo a una gran altitud que llama la atención de todo el personal de la base. De hecho, varios militares suben a la torre de control para tener una mayor visibilidad del fenómeno que están presenciando. Ellos notifican por radio a un oficial que en ese momento estaba volando, estaba en el aire, para ver si él tenía una perspectiva más cercana del objeto y podía darles más información sobre qué era ese tráfico. El objeto estaba demasiado alto, a una altitud que escapaba muchísimo a las posibilidades aeronáuticas del biplaza. Varios vuelos comerciales en tránsito por la zona, en aerovías que sobrevolaban esa zona, notifican también que han avistado ese objeto. Al mismo tiempo, según supimos después por el informe desclasificado, en Madrid también se produce una alerta OVNI, no solo en el EVA 4, que es el escuadrón de vigilancia aérea número 4, que da cobertura radar y que tú, Miguel, lo conoces, ha estado investigando casos posteriormente. Bueno, se producen varios avistamientos, incluso de civiles, que desde tierra los periodistas que firman esta crónica esta semana, Raúl Cosano y Jaume Aparicio, han recogido también testimonios de personas, de civiles, que esa noche presenciaron el objeto. Y los militares, no el personal civil, lógicamente, pero los militares son llamados a declarar. Aquello parece que alerta, que inquieta un poco a las autoridades militares y son llamados a declarar porque se nombra un juez instructor. Durante todos estos años no sabíamos quién estaba detrás de estos informes porque los expedientes desclasificados no incluyen el nombre del juez informador, del juez instructor que redactó el caso. Pero hace unos años, en el Ojo Crítico, empezamos a recibir de una fuente vinculada al Ejército del Aire cientos de documentos, memorándums, correspondencia interna, informes no desclasificados sobre la desclasificación OVNI, y uno de ellos era un listado de todos los jueces instructores responsables de cada uno de los expedientes desclasificados. Así que hoy podemos saber que la persona que llevó adelante la investigación del caso de Reus y que redactó este expediente era el capitán Francisco Martínez Martínez, destinado en la base aérea de Reus. Claro, esto tiene su miga, porque ahora lo que dice Font es que él fue amenazado con un consejo de guerra si filtraba la información sobre lo que había pasado. Y aquí tenemos dos lecturas. Una, que aquello era una información que podía atentar contra la seguridad nacional y que por lo tanto se primaba el secretismo, o que, no perdamos la perspectiva histórica, estamos en el año 69, era la época, todavía estaba el caudillo al mando del país, los militares tenían un estatus y un poder que quizá no tienen hoy, en la actualidad, y ya en otros casos, como el caso del doctor Padrón, por ejemplo, nos encontramos con testigos civiles, lo que es más grave, que aseguran que fueron amenazados en su momento por el juez instructor que recogió su caso. En el caso en concreto del doctor Padrón fue el coronel Munaiz Cerrosastre, probablemente el juez instructor responsable del mayor número de expedientes OVNI que se han desclasificado, porque él estaba destinado en Canarias, donde se produjeron muchos casos importantes que terminaron en un expediente oficial, y de hecho hizo su tesis, su tesina de acceso al Estado Mayor sobre el fenómeno OVNI. Munaiz Cerrosastre. Entonces, bueno, en cuanto a la información militar o de expresiones, es muy interesante. ¿Pero qué es lo que vieron? En el expediente desclasificado, en el expediente oficial, se considera la posibilidad, de hecho es la hipótesis que se apunta directamente, de que se tratase, dicen globo meteorológico, no es exactamente un globo meteorológico, es un globo estratosférico que habría sido lanzado desde el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, el CNES, porque coincide que la forma, la característica, la descripción que hacían los testigos de un objeto tetraédico de un tamaño enorme a una altitud muy notable, podía coincidir, la apariencia podía coincidir. Pero es que además, en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, donde llevan un registro de todos los globos estratosféricos que lanzan, en esa fecha, en concreto, en esos días, habían lanzado muchas docenas de globos, y se lanzaron globos concretamente el 13 de mayo, 1 a las 16:25, y el 14 de mayo, 2. Uno a las 14:35 y otro a las 16:28. Con un volumen, estos dos últimos, de 15.000 metros cuadrados y el segundo de 53.000 metros cuadrados, que es una barbaridad. Uh-huh. Es una cosa que se puede ver desde muy lejos. Y con esto se cerraba el caso. Este es el expediente oficial. Se consideraba muy significativo la posibilidad de que se tratase de globos estratosféricos, y con esto nuestros militares cumplieron. Pero, sin embargo, Juan José Benítez, en su momento, cogió uno de estos casos, porque en este caso en concreto hay otra serie de testimonios. Antes os decía que hubo varios pilotos, varias tripulaciones que se encontraron con el objeto, y en concreto una de ellas, un vuelo que venía de Francia hacia España, uno de los pasajeros llevaba un tomavistas de aquellos antiguos, una cámara de Super 8 de las de entonces. Desde entonces, y grabó una película del fenómeno, desde el avión. Y es muy interesante las notas que aparecen en el expediente, en el que se... Se la pasó al piloto del... Sí, pero es que el piloto era un vuelo inaugural. Es mejor la cita, porque lo que ellos dicen es que Defensa notifica al comandante, pidiese, teletextualmente, esto es muy bueno, el controlador del centro de observación y control sugirió a Madrid Control, en contacto con el avión, pidiese al comandante se incautase de la película, cosa que ya había hecho por su cuenta para ponerla a disposición del mando de Defensa, prestándose el pasajero libremente a colaborar. Esto es lo que dice entrenados el informe, ¿no? En la explotación estábamos, ¿eh? O sea, cuando ya le dicen que vaya España, a coger la cámara, ya está, la película ya está incautada. Alfredo Retuerce se llamaba aquel piloto. Sí, señor. Pues decía que Benítez lo que hizo fue intentar contrastar esta información, y cuando preparó materia reservada se fue a Francia, al Centro de Estudios Espaciales, y estuvo intentando contrastar las trayectorias, los vientos de aquellos globos estratosféricos, para ver si podían ser los responsables del macroavistamiento. Él dice que no, él en su libro argumenta que este es uno de los ejemplos de manipulación o de desinformación con que se llevó la desclasificación. Hubo una contrarréplica de Ballester Olmos insistiendo en que se trataba de globos estratosféricos. Bueno, cada cual puede sacar sus conclusiones. Pero más allá de cuál fuese el origen del fenómeno avistado, lo realmente interesante es que un soldado de 19 años pudiese llegar a ser amenazado con un consejo de guerra. Sí, que claro que te puedes imaginar, pues un chavalito de 19 años en el año 69 o 68 que le digan eso, pues el pobre ha tardado 30 años en abrir la boca. Lógico. Normal. Y con miedo todavía. Bueno, es cierto lo que decía Manuel, que hay que tener en cuenta la época. Que por cierto, perdona, sí. Esa misma noche, una de las cosas que no sé si ha comentado Manuel, entre las muchas que hay, recibió una visita Alfredo Retuerce, creo que, bueno, Alfredo Retuerce era el periodista. Era el periodista que estaba en aquel vuelo, porque era un vuelo inaugural y había muchos periodistas a bordo, y el piloto, o Alfredo Retuerce, no sé quién, en el hotel recibió una visita del agregado militar de la Embajada Española en París, y le dijo: o me da la película o me da el pasaporte, elija usted, ¿no? Sí. Es cierto. Me acuerdo de esa historia. Obviamente le dio la película, claro. Claro, bueno, cualquiera. Pues, si no, le tiene que dar el pasaporte y no vuelve a entrar en España. La cuestión es saber por qué, ¿no? O sea, ¿por qué movilizar a un agregado? ¿Por qué amenazar a un civil y a un militar? ¿Por qué? Si se trata de globos estratosféricos, pues no tiene ninguna ciencia. Vamos, ¿no? A ver, primero estábamos en otra época, ¿no? Es decir, era la época de la dictadura. Hoy en día sucede, pero de otra manera, ¿no? No es difícil que amenacen con un juicio militar, a lo mejor a un miembro de las Fuerzas Armadas que ha sido testigo de algún tipo de fenómeno, pero sí se le advierte, y yo he recopilado casos, bastantes casos con implicación militar, y tú también, Manuel, que han ocurrido después de la dictadura franquista, y obviamente hay un aviso de que no se divulgue esa información, porque si no, esa persona puede tener problemas laborales o puede recibir algún tipo de castigo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En serio? Yo creo que va más por el descrédito. No. Sí, yo creo que ese es el factor principal. Mira, ¿no? Lo comentaba hace unos hoy días. Hoy en día, por lo menos. Con el sargento de policía con el que estuve yo hace unos días recogiendo un caso muy interesante de encuentro cercano. El tío decía que lo sabía él, lo sabía su compañero, otro policía que estaba presente en el incidente, y sus familias respectivas, y nunca se atrevió a hablar con nadie por el qué dirán, porque que un funcionario... Por el qué dirán y qué parán. Y además no solo eso, te recuerdo que, por ejemplo, en el caso Manises, durante el proceso de divorcio de Javier Lerdo de Tejada, del piloto, su mujer utilizó como elemento en el divorcio que su marido estaba loco porque, mire usted, si dice que ve platillos volantes cuando está de servicio... Pero independientemente de eso, te voy a poner un ejemplo de un caso que conoces, y conoces bastante bien o muy bien, el caso de Asgándaras, que ocurrió, si no me equivoco, el 27 de noviembre del año 1995, cuando unas cámaras de vigilancia, concretamente una cámara de vigilancia dentro de ese polvorín, pues detectan en el infrarrojo lo que aparenta un objeto volador no identificado. En realidad, lo que se veía en la cámara eran cuatro luces de aspecto circular que formaban aparentemente un rombo, ¿no? A partir de ahí, a intervalos entre 30 y 45 minutos, por encima de ese supuesto objeto aparecían otra serie de no identificados que se introducían dentro de ese objeto. Bueno, es muy largo de contar este caso. Además, ahí Manuel consiguió una serie de informaciones de esa forma que solamente es capaz de hacer Manuel Carballal, pero... Vamos a correr. No des detalles. No voy a dar. Carballal, que no sé si ha prescrito. Capaz de dos cosas. De hacer lo que hace, que son, bueno, pues, cosas interesantes para conseguir informaciones sobre ovnis. Y es capaz de decir, porque nos lo están diciendo muchos de nuestros oyentes, la palabra tomavistas en 2016, Bueno, Manuel es así. Sí. Es así. Bueno, pues el... Para referirse a una cámara de vídeo, pero claro, bueno. Bueno, toma vistas de toda la vida. Claro, por eso. Bueno, pues el caso es que, y esto tú no lo sabes, bastantes años después tuve la oportunidad de hablar con varios de los militares implicados en ese caso, que me comentaron muchísimos detalles sobre ese caso. Uno de ellos es que varias personas que llegaron de Madrid reunieron a varios de los militares implicados, es decir, los que estaban en la sala de control y testigos del fenómeno, para advertirles de que no debían decir absolutamente nada de lo ocurrido porque se exponían a un juicio militar y a toda una serie de sanciones. Pero eso tiene cierta lógica, ¿no? Espera. A una serie de periodistas que estaban alrededor de la base buscando información. Bueno, esos periodistas, dos de esos periodistas estamos aquí. Éramos Manuel Carballal y yo. En días posteriores sucedió exactamente lo mismo. Es decir, otra vez volvieron a reunir a los implicados y volvieron a advertirles de la misma circunstancia. Y me decía uno de los militares, si antes del caso, antes de que sucediera lo de Asgándaras, era fácil salir de la base militar incluso con una tanqueta, porque nadie te... Es una exageración, ¿no? Pero que nadie te revisaba ni absolutamente nada. En las semanas posteriores había cacheos a la salida para que nadie se llevara una copia de las cintas de vídeo de ese OVNI, ¿no? Además, OVNI, que según declararon, me dijeron varios de los militares que estaban en la sala de control, en realidad era un objeto que cuando forzaban la cámara y llegaba al máximo de zoom, era una especie de balón de rugby, ¿no? Pero que en realidad al principio lo que se veía en la pantalla eran esos cuatro puntos. Pero esos cuatro puntos de luz en realidad formaban parte de un objeto de mayor tamaño, que era un objeto en forma de balón de rugby que desapareció de una manera tremendamente extraña. Es decir, hizo un movimiento tipo caída de hoja y se desvaneció. Así es como desapareció ese objeto. Y avisos a los militares implicados, que eran soldados de reemplazo, ¿no? Sí. Todos soldados de reemplazo eran chavales, ¿no? 19, 20, 21 años, para que no hablaran, para que no dijeran nada a la prensa y sobre todo para que no dijeran nada a esos periodistas que estaban buscando información alrededor de la base. Bueno, alrededor o dentro. Sí, a alguno que otro dentro. Oye, pero no, me gustaría haceros un par de matices. Si esas personas que fueron de Madrid eran un hombre y una mujer. No me acuerdo, no lo sé. Bueno, pero te dijeron si pertenecían a Defensa o si era CNI. Sí, vamos a la época. No, pero me dijeron cómo salieron de allí incluso las grabaciones. Salieron en un Talbot Horizon militar con destino a Madrid. Es decir, que los originales de esas cintas salieron destino a Madrid, de esas grabaciones. Pues no se desclasificaron después, no parece. A ver, Lorenzo, ¿qué quieres comentar? No, sí, sí quería comentar que por aquella época, en lo que fue posteriormente la oleada gallega, ¿no? El comienzo de la oleada gallega, precisamente, pues parte del polvorín de Arsegándares con esta grabación. Pero recordar que se grabaron muchas cosas donde se veían un punto, dos puntos. En el caso de Arsegándares, yo me imagino que fue igual que en cualquier otro lugar, ¿no? Es decir, cuando tú acercabas el zoom, recordáis que el desenfoque digital hacía que ese objeto, que a lo mejor estaba dividido en cuatro, no. conformara... No, es distinto. Lo vamos a ver, pero yo no estoy diciendo que sea nada como entonces ocurría, ¿no? Que tú veías una farola, la gente la grababa y aparecía un balón luminoso. No estoy diciendo... En algún caso, en los de Aspontes, si me dejáis, por ejemplo, termino. En alguno de las Pontes, sí. Sí, pero... Que se ve que es el fenómeno de reverberancia, claro, que se produce en la cámara. Sí, que además aparece... Además es que no se veía visualmente, es que lo raro de Arsegándares, claro, es que no se veía, aparecía en el sistema de infrarrojo, claro, de la videovigilancia de la base. A ver, Lorenzo, perdón, que estamos ya finalizando... Es que se me ha olvidado. Este tramo se te ha olvidado. Sí, no, sí, se me ha olvidado. Pero que se le ha olvidado. Bueno, pues nada, pues escuchamos las noticias y a ver si nos acordamos y si no seguimos, que tenemos muchas otras cosas que comentar, muchas otras informaciones, viajeros en el tiempo, un caso verdaderamente llamativo. Os hablamos también de lo que ha ocurrido en China, Lorenzo Fernández nos lo va a hacer y nos va a hablar sobre ese radiotelescopio que ha motivado el desalojo de varios miles de personas en aquel país y otras muchas cosas, pero insistimos en después de la actualidad, después de las noticias que llegan ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y aquí seguimos en la tertulia Zona Cero, con muchísimas cosas y muchísimas noticias. A ese caso, a esa amenaza, es en el año 68, pero se ha sabido ahora. Un testigo de un caso OVNI fue amenazado por sus superiores con abrirle un consejo de guerra si contaba lo que había visto en el cielo. Y lo esperan encontrar ahí, en el cielo. Seres de otros mundos extraterrestres lo esperan encontrar gracias a este artefacto, a este telescopio en China. Y para edificarlo, y para levantarlo, y para hacerlo, pues no han escatimado esfuerzos ni medidas. Pues es una pena, la verdad. Es una pena porque te das cuenta de cómo el avance de la ciencia, astrofísica en este caso, ¿no? Pues se va a llevar por delante, pues seguramente las esperanzas, sueños, vidas de mucha gente, ¿no? Hay que decir que son de esas iniciativas que, como ocurre en el país chino, con otras tantas cosas, no sabemos si son para echarse a reír o... Los han desalojado de su casa, ¿no? A llorar. Bueno, estamos hablando... Te lo voy a ir contando porque la verdad no, es que... No, pero es que también en España existen unos amigos que llevan bancos que les gusta hacerlo también. ¿Eh? Lo de desalojar de casas. Ah, bueno, pues en este caso... Hombre, aquí hablamos de cantidades... importantes. También es verdad que no te quiero decir las cantidades que también ha habido, pero aquí todas focalizadas en el mismo sitio. Ah, vale, claro, vale. Es decir, estamos aquí también, claro, estamos hablando de cuánto, de 1.500 millones de chinos en todo, sí, el país casi, ¿no? Y por todo el mundo. Sí. Bueno, pues una parte importante cuando se construyen este tipo de cosas no se piensa demasiado en ellos, no vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues hay que decir que normalmente es sabido que cuando los chinos se proponen algo, generalmente lo consiguen, ¿no? Yo creo que ya lo demostraron, como dijimos hace unas semanas, al colocar un telescopio en la Luna, que fue un telescopio pequeñito de 15 centímetros. Bueno, pues precisamente de eso es de lo que hablamos hoy. Lo que ocurre es que, en este caso, las dimensiones de este nuevo telescopio, digamos que son algo mayores, ¿no? Y es que hay que decir que en estos mismos días se está ultimando la construcción, dio comienzo en el año 2011, en una remota región al sudoeste de China, del que en breve será, sin lugar a dudas, el radiotelescopio más grande del planeta. Más incluso que el que yo creo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? El que seguramente nuestros oyentes han visto muchísimas veces, especialmente en célebres películas como Contact, ¿no? Hablo del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, donde desde hace años los técnicos del proyecto SETI andan buscando precisamente señales de origen extraterrestre que de una forma u otra validen que no estamos solos, ¿no? De hecho, uno de los objetivos de este descomunal, de esta descomunal antena, será precisamente buscar señales de origen extraterrestre. Y para ello, y hay que decir que la enorme paellera del de Puerto Rico mide 300 metros de diámetro, aquí hablamos de palabras mayores, ya que de momento se baraja que van a ser unos 200 metros más grandes, es decir, medirá más o menos medio kilómetro de diámetro. Es una auténtica barbaridad. Bueno, su nombre además será FAST, esperemos que sea también FAST para recibir mensajes, que sea rápido para recibir mensajes, y ya está considerada la joya de la corona del programa espacial chino, ¿no?, que se está desarrollando, pues como todo en el gigante asiático, a una velocidad pues verdaderamente vertiginosa, ¿no? No en vano, este es tan solo el primer paso, que estará listo para septiembre de este mismo año, y cuyo siguiente escalón será poner ni más ni menos que en órbita pues su propia estación espacial. Hay que decir que en este caso los datos de este nuevo radiotelescopio son escalofriantes, porque es gigantesco, ¿no? Estamos hablando de una estructura que llevan trabajando desde hace mucho tiempo, que les ha costado aproximadamente, llevan ya gastados más de 100 millones de euros y lo que queda todavía por gastar, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, son datos técnicos, pero que entiendo que merece la pena comentarlos, ¿no? La sensibilidad, por ejemplo, de este radiotelescopio será al menos dos veces mayor que el de Arecibo, ¿no? Será aproximadamente 10 veces más rápido que el puertorriqueño. Y de hecho, quienes ya gestionan el proyecto aseguran que con este aparato se podrán observar más de un millón de estrellas, más de un millón de estrellas, así como los planetas que forman estos sistemas, pues con una firme idea, que es ni más ni menos que buscar vida inteligente. Y esto es algo que repiten constantemente las diferentes ruedas de prensa que están dando, ¿no? El objetivo, sí, es observar el universo, es observar la llegada de posibles meteoritos, es incluso hacer un mapeo de la Luna, cartografiar la Luna milimétricamente, pero principalmente buscar vida extraterrestre. Bueno, pues no hablamos de un titular, como os digo, sino de uno de los objetivos declarados por científicos que formarán parte de este proyecto. Bueno, pues para que os hagáis una idea, entre ellos destaca el astrónomo Nan Rindong, se llama. Oh, sí, bueno, esto, que es de toda la vida. El jefe científico del proyecto, y este ha asegurado, cito textualmente, que buscará posibles comunicaciones alienígenas, sobre todo en la banda de 18 a 21 centímetros. Para que no lo dices en chino. Ah, bueno, te lo puedo decir, pero no te lo vas a creer. 18 a 21 centímetros, poca chino es eso, ¿eh? ¿Eh? No, pero claro, te pones a pensar, en la banda de 21, claro, evidentemente no hablamos de tamaños, estamos hablando de otro tipo de banda, ¿no? Claro. Sí, es que cada vez que hablamos de telescopios, mira, sacas a reducir el tuyo. Pero mira, Bruno, como decía Jodie Foster, ¿no?, en la película Contact, si de 500 metros de radiotelescopio vas a utilizar 18 a 21 centímetros, ¿cuánto espacio desaprovechado, no? Sí. Bueno, pues esto es un poco eso, ¿no? Pues decía Nan Rendon, que se espera que FAST escuche señales más lejanas que cualquier otro instrumento, y dice incluso que esa distancia al final no solo depende en el poder de nuestro plato, le llama plato al radiotelescopio, sino en el poder de transmisión de los propios alienígenas. Lógicamente, es algo que también hemos hablado en alguna ocasión. Y ha añadido que desde un punto de vista personal, pues que se pregunta sobre la naturaleza de otras civilizaciones y sobre cuánto pueden durar, ¿no?, estas civilizaciones, con lo cual el hombre es pues un hombre interesado, y además interesado en el fenómeno extraterrestre, quiero decir, y un hombre además que va con el objetivo que de tantos otros astrofísicos, ¿no?, intentar localizar una inteligencia de ahí fuera. Y ahora es cuando llega la polémica, porque para localizar su ubicación final, los técnicos que llevan trabajando, como os digo, en este sueño desde 1994, han empezado a construirlo a partir de 2011, han estudiado hasta un total de 400 depresiones geográficas. Y fue concretamente en la zona montañosa de Dawodang donde se pusieron manos a la obra para desplazar ni más ni menos que 1 millón de metros cúbicos de roca necesarios para colocar el radiotelescopio. Bueno, pues ahora es el agujero sobre el que se ha ubicado la cimentación se está llenando con más de 4.000 paneles triangulares que harán de grandes receptores de señales. La cuestión es que con dichas obras y para que el futuro FAST no sufra interferencias de ningún tipo, se ven obligados a desalojar ni más ni menos que a 9.000 habitantes de la provincia de Guizhou. Traducido de otra forma, todos aquellos que habiten en un radio de 5 kilómetros alrededor del telescopio se les ha invitado amablemente a dejar sus casas. Eso sí, a cambio de una suculenta indemnización de 1.800 euros. Bueno, pues mira, no está mal, porque en otras ocasiones y en otras épocas, vamos, directamente habían arrasado con todo y no sí, les habían dado absolutamente habían nada cabeza, de indemnización. ¿No? No, pues, es una pena, ¿no? Te pones a pensar que el avance de la ciencia en este caso se va a llevar por delante muchos pueblos de alrededor, la vida, las ilusiones, la historia, claro, ¿no? Hay dos perspectivas con esta noticia. La primera, la científica, estupendo, extraordinario, que se construyan estos telescopios. Y en segundo lugar, la humana. Parece terrible, ¿no? Sí, porque que además hayan tenido que invitar a 9.000 personas a abandonar su lugar, su vida, el sitio en donde han construido su futuro, sus casas, a cambio de 1.800 euros. Es sobre todo porque además lo poquito que nos está llegando de allí, de lo que es la construcción, evidentemente lo están difundiendo las personas que trabajan en este lugar. No estoy hablando evidentemente del obrero de base, sino estamos hablando de arquitectos, técnicos, que suelen ser gente extranjera. Y esa gente, bueno, pues de vez en cuando, enfrentándose incluso a la posibilidad de no solo perder su trabajo, sino de ser expulsados del país, están mostrando la realidad de lo que allí está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues hay poca manifestación, evidentemente, pero las poquitas que hay parece ser que se están, pues lo mismo que amablemente le dan 1.800 euros, les están pegando palos de todos los colores, también amablemente, ¿no? De formas, aquí también lo hicieron con embalses en muchas ocasiones, directamente, sí. Tú fuera, porque... Sí, bueno, digamos que el objetivo en China parece que es más noble, ¿no? En el caso de España, bueno, habría mucho que discutir, pero en el caso de China parece que es más noble, sin embargo, detrás de esa nobleza, pues hay una realidad encubierta, y es que 9.000 personas, de momento, ojo, porque evidentemente el radiotelescopio no se ha terminado todavía, pueden ser muchos más los damnificados, pero de momento ya contabilizadas 9.000 personas, pues que se van a ir a freír espárragos, literalmente. Hablando antes de tamaño, que siempre con el tema de los telescopios nos vamos a otra cosa, me acuerdo de un chiste de uno que en su particular telescopio, ya, entre comillas, pues se pone un tatuaje y se pone repla. ¿Y qué repla? Dice, no, es que cuando se estira pone recuerdo de Constantinopla. Pues sí. Pues sí, se tiene que estirar bien, ¿eh? En el telescopio de Lorenzo van los tres primeros capítulos del Quijote. Sí, ¿no? Sí. Notas a pie de página, o sea, tampoco. No, hombre, este de... Es que de yo no tengo grande tanta confianza como tú. Sí. Puro interés académico, ¿eh? No. Ya. Venga, rápidamente, algún comentario a esa información, Manuel. Creo que es muy esperanzador que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, todavía se destinen recursos y una inversión tan considerable a la esperanza de encontrar vida extraterrestre en algún punto del universo, ¿no? Es algo que... Hombre, yo una cosa, claro, China no se sabe muy bien, yo creo que está buscando un poco qué estrategia llevar en el mundo de la ciencia, porque está como tocando distintos palos, pero le pasa también en otros campos. Por ejemplo, en el terreno militar está tratando de potenciar una marina que no tiene, para hacerse un poco gobernar los mares y tal, está creando las famosas estas islas artificiales en toda la zona litoral, en justo en archipiélagos que además están en competencia con distintos países. Y en el tema del espacio hay una cuestión también clara, porque está tratando de crear también un nuevo satélites para crear su propio internet, para no depender tecnológicamente de fuera. Entonces, todo este tipo de instrumentos que parece que van, que los venden también como que es ciencia pura, tienen también luego sus implicaciones estratégicas, que no solamente se les va a dar, digamos, un uso civil, sino que también hay un uso económico. También se sabe que ahora cada vez está más clara la idea de potenciar, de explotar los asteroides, entonces interesa también tener localizados todos esos cuerpos que realmente son minas en movimiento y que ahora se está buscando cómo sacarles rendimiento. O sea que tiene también esa doble cara, es una inversión, pero no tampoco tan altruista como pudiera parecer. Miguel. Y bueno, y pura competencia con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que los chinos obviamente quieren ser los primeros en captar una señal extraterrestre y que no sea el radiotelescopio Arecibo, sino el nuevo telescopio chino. Eso se enmarca también dentro de esa guerra estratégica, militar y comercial entre China y Estados Unidos. Hombre, lo que habrá que ver es también, por ejemplo, si como hacen en Arecibo, cuando recibe la señal, cualquier tipo de señal, se distribuye a través de Internet. Tú puedes participar dentro del proyecto SETI a través de un software que te bajas, que es gratuito, y tu equipo, tu PC, tu ordenador o tu tablet se pone a servicio de una red internacional, ¿no?, para intentar procesar la información y sumar así el esfuerzo de procesamiento de sí, cada uno de los sí, equipos. Pero en los periódicos y en los medios de comunicación lo que saldrá es que esa señal se capta desde el radiotelescopio Arecibo, sí, Estados Unidos, ¿no? Claro, pero quiero decir que en ese sentido hay un proceso, bueno, de colaboración general, ¿no?, que sí, que evidentemente se carga. Bueno, ten en cuenta que Arecibo también es de Puerto Rico, ojo, que no es lo mismo, ¿eh? Bueno, y está de una universidad, la Universidad Metropolitana de allí. Estado asociado, que sí. Viene a ser... Bueno. Pero en Puerto Rico están también muy suyos, y reivindican también, como también, que realmente... También es verdad. Venga. No, lo malo sería que compartiesen la señal en chino. Bueno, no sabemos si los extraterrestres llegarán. En chino o no, a lo mejor. El Red Bull se te ha dado alas y palabras, ¿eh? Hombre, pues las descripciones que hacen de muchos humanoidos tienen un aire, ¿no? Así, sí. Con los ojos rasgados, ¿no? A ver, Juanjo, viaje en el tiempo, que es el tema del que vamos a hablar, interesa muchísimo. Este caso es fortuito, otra cuestión es que eso se pueda dominar, pero evidentemente de la observación de algo fortuito como esto... pueden derivarse conclusiones y quién sabe si acciones en el futuro. Bueno, hablábamos antes de casos vividos por militares muy jóvenes, ¿no? Casos OVNI. Este sería también un caso, en principio una anomalía vivida por gente muy joven. Hablamos de cadetes de 15 años de edad, de que pertenecían a la Royal Navy, a la Marina Británica, y que bueno, que en principio ocurrió en 1957. Es un caso que además tiene una parte por su descripción que yo creo que la va a encantar sobre todo a Miguel Pedrero, y no sabemos si nos habla realmente de viajes en el tiempo, pero sí nos puede hablar muchas veces de lo que son las expectativas del ser humano, de la mente humana, ¿no? Y bueno, es un caso, me ha sorprendido sobre todo el medio que lo publica, porque no es nada habitual. Está publicado en la revista, vamos a decir así, online del Smithsonian, que sabemos que es una institución pues equiparable en muchos aspectos a National Geographic, tiene muchos museos, realiza cantidades de excavaciones y de proyectos de investigación, y me lo encuentro allí comentado con todo lujo de detalles, ¿no? Entonces el medio me ha sorprendido, igual que cuando te encuentras a lo mejor en la BBC o en otro tipo de medios que no es muy habitual. La historia que narran es un caso que se desarrolla en una aldea pequeña en Kersey, que es una aldea que está al norte de Londres. Allí lo que pasó fue que había tres cadetes que les mandaron a hacer una serie de maniobras de orientación. Tenían que avanzar por 4 o 5 millas a través del campo y llegar a esta pequeña aldea. Esa era un poco la finalidad. Bueno, lo que ocurre es que conforme se van acercando a esta aldea de Kersey, van ocurriendo una serie de acontecimientos que ya digo que yo creo que a Miguel le van a gustar mucho, porque de pronto se hace un extraño silencio. Dejan de sonar las campanas de la iglesia, en principio, que ellos esperaban que sí que empezaran a redoblar. También observan, por ejemplo, que los patos que había en una especie de arroyo que iba acompañando la carretera por la que ellos iban caminando se quedan quietos y permanecen también sin moverse. Desde luego también se desvanece el canto de los pájaros, estaban en otoño, y el viento también se detiene. Parece que los árboles, ellos dicen que como que no tenían sombra, y finalmente llegan a la calle del pueblo. Estamos, como decimos, era un domingo por la mañana de 1957, y lo que observan en esa calle es que no hay nadie. Además, no solamente es que no haya nadie, sino que a pesar de que están en 1957, no perciben ningún signo de modernidad. Es decir, no ven coches aparcados, no ven ni siquiera los cables del tendido eléctrico ni de la telefonía, pues por lo que serían un poco los típicos postes, ¿no?, que van acompañando las carreteras o entre las distintas viviendas. Y también observan que las casas les parecen demasiado antiguas. Ven que son casas hechas con entramado de madera y les recuerdan por la apariencia a casas medievales. Bueno, cuando están caminando por esa calle, en principio digo desértica, a pesar de ser un domingo temprano, uno de ellos empieza a acercar a una de las viviendas, tiene cristales, se mira a través de... apoya la cabeza en esa ventana y mira a través del cristal. Y lo que ve en el interior son una serie de bueyes, de animales, como si estuviera una carnicería, ¿no? Estuviera en el expositor, ven los bueyes, bueno, pues tirados sobre la mesa, pero observan que son bueyes que están con cierto moho, que están como verdes, la típica carne verde, ¿no?, de que ya ha pasado el tiempo, de que está medio ahí y ya empieza a pudrirse. Y claro, lo que les llama también mucho la atención en ese momento es decir, bueno, ¿cómo es posible que las autoridades sanitarias toleren en 1957 que haya carne en estas condiciones, ¿no? Bueno, en principio, esto es lo que ocurre. Ellos ya salen de ahí, se van, no comentan nunca nada ni a sus superiores ni nada por el estilo, y al cabo de un tiempo siguen manteniendo amistad entre sí estos militares, al cabo de un tiempo bastante, estamos hablando ya, se meten en los años 80, 90, y conversando entre ellos, uno de ellos había leído el libro de un investigador que hablaba de viajes en el tiempo, y entonces empiezan a ver si realmente este tipo de experiencia podía haber sido o no un viaje en el tiempo. Se ponen en contacto con el investigador, era Andrew Mackenzie, es un miembro de la SPR, de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Británica, y le comentan el caso. Y este investigador empieza a ver si esto puede tener algún tipo de visos de que haya ahí algo extraño, realmente sea un viaje en el tiempo o no. Empieza primero, le llama bastante, bueno, le da bastante, le aprecia mucho lo que sería un poco la sinceridad de dos de estos jóvenes cadetes. Hay un tercero que no recuerda demasiado la experiencia, pero los otros dos sí que se mantienen firmes en el testimonio. Empiezan a mirar, por ejemplo, revisan se van a Kersi en los años 90 a ver qué es lo que hay, y evidentemente donde ellos creían que había un edificio, como decíamos, una especie de carnicería, no encuentran ese edificio. Lo que sí que empiezan a indagar es en las fuentes, y efectivamente en el siglo XIV ahí había una carnicería, podía haber algo parecido a una carnicería, que se estuvo como tal, ese negocio, hasta el siglo XVIII. También, por ejemplo, el hecho de que la estación del año pareciera cambiar les sorprendió, porque veían que según iban avanzando los árboles como que estaban particularmente con un color verde, como si hubieran cambiado también de estación. Y vieron también, por ejemplo, el hecho de que no escucharan las campanas, y dice uno de ellos que no llegó a ver ni siquiera la torre de la iglesia. Empiezan a revisar también las fuentes, y parece que en el siglo XIV, a raíz también de que hubo una peste negra en la localidad, pues naturalmente eso detuvo la construcción de la iglesia y detuvo lo que sería la torre de ese templo. Entonces, bueno, todos estos datos empiezan a llevarle a pensar a este investigador que quizás lo que hicieron fue ingresar en una especie de túnel del tiempo y llegar a la versión medieval de esta villa. También, por ejemplo, está la cuestión de explicar por qué tenían las casas cristales, que realmente esto era un lujo en la época. Bueno, este investigador lo justifica diciendo que esto de que estuvieran las ventanas acristaladas podría ser porque la villa realmente era una villa bastante próspera, y entonces allí se trabajaba mucho lo que era el negocio de la lana, que bueno, reportaba importantes dividendos. Bueno, pues así es como publica esta investigación en 1997 en un libro que habla sobre aventuras en el tiempo, sería un poco la traducción del texto. Y bueno, ahí es como queda. ¿Qué es lo que ha publicado el Smithsonian? Bueno, pues una especie de explicación alternativa de si realmente esto podía ser un viaje en el tiempo o no, y entonces ha tratado de contrastar algunos datos. Y es ahí donde entra. Entonces, por ejemplo, esta explicación que dan en el Smithsonian, dicen que bueno, que lo que pudo ocurrir ahí fue que esta es una villa que se sabe que existe desde el siglo X, desde el año 900 ya hay alguna documentación, y muchas de las casas mantienen, dentro de lo que es el casco histórico, mantienen también esa apariencia medieval. Entonces, si estas personas era la primera vez que llegaban a ese sitio, pues efectivamente es cuando nosotros llegamos a muchos pueblos de España que tienen realmente esa arquitectura medieval y que nos puede chocar, ¿no? Habla también de que, por ejemplo, en aquella época este investigador del Smithsonian dice que efectivamente el pueblo, por lo menos en el año 1950, no estaba conectado al tendido eléctrico. De hecho, ha encontrado una serie de actas donde se está hablando de cómo se va a hacer ese cableado del pueblo. Por lo tanto, se podría explicar que efectivamente no tuviera esa dotación eléctrica que comentábamos, esos cables. Le llama la atención a este investigador el hecho de que el vidrio es un vidrio, es un elemento muy caro, y efectivamente, bueno, hemos comentado que Mackenzie lo que hacía era justificarlo a partir de los recursos económicos que tenía el pueblo. Pero a él le llama la atención que si era un pueblo rico, ¿cómo es posible que estuvieran las ventanas tan sucias cuando mira alrededor de la carnicería, ¿no? Parece como ahí que hay una especie de paradoja. Y luego también da otra serie de características. Por ejemplo, él dice que le extraña bastante la existencia de una carnicería como tal, porque no es algo muy habitual que se conserve. Normalmente en esa época, la Edad Media, tú haces la matanza y no tienes los cuerpos de los animales a la intemperie durante mucho tiempo. Y más también si, por ejemplo, como en este caso, tenían un mercado semanal que permitía que en ese momento tú pudieras matar a la res en cuestión y consumirla, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de explicaciones serían las que dan para argumentar que quizás lo que hubo aquí fue una equivocación, y añade un aspecto más psicológico, que es un fenómeno que se denomina desrealización. Es una especie de cuestión, de fenómeno que ocurre también en determinados, que no llegan a ser trastornos, en algunos casos pueden ser trastornos severos, pero si no puede ser simplemente un fenómeno esporádico. Y lo que ocurre es esta desrealización lo que te hace es que en un momento dado tú puedes percibir como irreal lo que es absolutamente real. Eso también está bastante investigado, y entonces te da esa sensación en un momento dado como que desconectas del entorno, te aíslas, te metes como en una burbuja, y no es que realmente el mundo se detenga a tu paso, sino que lo que haces es, como digo, aislarte tú, ¿no?, mentalmente. Y bueno, este sería un poco en cuestión el caso, que como digo, como yo sé que muchas cosas, ¿no?, de lo que son los fenómenos ovni suele haber, sobre todo esa primera parte de la descripción. Ese mundo de Oz, ¿no? Claro, ese momento, ese detención, ese aislamiento del entorno. Sabía yo que a Miguel sí que le iba... De todas formas, lo que dice el Smithsonian puede ser... Es lógico, pero ninguna de sus explicaciones, ninguna de sus frases parece sentenciar de forma clara qué es lo que le pasó a estos soldados. Expone una serie de explicaciones a determinados hechos, pero la totalidad del caso parece sin explicar. Hombre, es que el problema es que es todo como muy subjetivo, porque ellos mismos comentan, uno de ellos comenta que dice, bueno, no nos pusimos en contacto con nadie, podíamos haber tocado una puerta para saber quién es, pero que a lo mejor sería mucho más representativo, porque hay casos más antiguos. Podríamos hablar otro que investigó la SPR, el caso de Versalles de 1900, que es un caso clásico, que luego también hubo una investigación posterior en los años 50, hecho por miembros de la SPR, que revisaron la correspondencia interna. Bueno, es una historia más larga y se notaron, se vieron ahí que como que la historia luego llegó a la literatura, se vendieron muchísimos ejemplares de ese caso de Versalles, y bueno, las cosas no eran, originalmente no eran luego como luego aparecieron en... ¿Y qué fue lo que pasó entonces? En el caso de Versalles son dos mujeres, que también es muy parecido, dos mujeres británicas que van caminando por el Palacio de Versalles, por los jardines, y se empiezan a encontrar con una serie de personajes que también les recuerdan como que son personas de otra época, y cuando ellos vuelven a Inglaterra empiezan a asociar, a atar cabos ese tipo de personajes, pues por la apariencia que era, quién podían ser, pues empiezan a detectar que por la apariencia, recuerdo que eran, unos podían ser guardias suizos que estaban vigilando a María Antonieta. Efectivamente, eran incluso hasta de la propia María Antonieta. Exacto, de un personaje que tenía como picado de viruelas en la cara, que era un personaje que reconocieron como uno de los enemigos de María Antonieta, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que estas mujeres en primer momento se pusieron en contacto con la SPR. La SPR no vio indicios suficientes como para investigar el caso, pero mantuvieron durante un tiempo correspondencia. Finalmente estas mujeres hicieron una investigación, digamos, histórica por su cuenta y publicaron un libro que fue un éxito de ventas. Cuando en 1950 un investigador revisó el caso, volvió a esa correspondencia privada entre la SPR y las mujeres y vio que lo que contaban en ese primer momento a lo que luego publicaron había discrepancias bastante importantes, ¿no? O sea, como que habían enriquecido un poco el relato ya con miras a editarlo. Y es ahí donde, claro, ya se ponen en duda muchos de los elementos, ¿no? Por eso digo que es un caso un poco distinto. El problema es que ellos mismos, los cadetes, uno de ellos dice, bueno, no sabíamos si realmente, si hubiéramos tocado una puerta, qué íbamos a comentar o qué íbamos a preguntar, porque claro, era una situación un poco extraña. Simplemente pasaron por el pueblo, volvieron, y como decimos, décadas después, a raíz de una lectura, es lo que les empieza a tratar de asociar si realmente es un salto en el tiempo. ¿Cómo reaccionaréis vosotros? Si os veis en una situación así, llegar a un lugar y de repente presenciar una escena que parece de otro tiempo, ¿no llamaréis a una puerta? ¿No intentaréis hablar con alguien? No sé, llevaros un objeto o algo. Pero yo creo que es que ellos en el momento, pues según cuentan, no sienten que están dando. Sintieron la extrañeza, pero claro, no sintieron. Claro. No se dieron cuenta en ese momento algo muy raro, que estaban, ¿no?, en otra época. Eso como es. Dice, fue décadas después, a raíz de leer un libro, cuando dice, hombre, hay toda una serie de características de estos casos que comenta este hombre que se parecen a lo que nosotros vivimos, ¿no? Y ahí es cuando empiezan. Sí, lo que me extraña es que uno de ellos no lo recuerde. Es lo único que tampoco pone más en la noticia. Eso quiere decir que hay uno de ellos que tiene peor memoria. Ya, hombre, pero si o que tú no lo vivió con tanta extrañeza, a lo mejor tan descolocado. Si tú tienes una aventura con Sofía Vergara, sí, pues seguramente te acordarás unos años de, o sea, que si pasa algo extraordinario, a lo mejor es ella la que no se acuerda, ¿no? Bueno, no, pero evidentemente uno está acostumbrado a tener aventuras con, no tiene mucho mérito, quizá la comparación no es la mejor, pero si tienes una experiencia tan extraordinaria, hombre, yo recuerdo lo que vivimos Javier Sierra y yo con Grifol, yo creo que lo recordamos también, igual que con lo mismo, con Vergara, lo mismo, es equiparable. ¿Dónde va a parar? Pero ¿sabes lo que pasa en este caso? Que yo creo que ninguno de los tres en el momento que lo vivieron lo consideraron algo extraordinario. Lo consideraron extraño y le dieron sentido, como tú decías, décadas después, a raíz de que encuentran algo parecido, comparten esos rasgos con otras personas que habían experimentado también esos saltos en el tiempo, y a partir de ahí dicen, oye, pues a lo mejor lo que nos pasó es esto, vamos como a compartir la experiencia, y entonces la cuestión suena, es... Me suena más, imagínate que nos vamos tres amigos a la Feria Medieval de Betanzos, o de cualquier otro lugar, hay muchas, ¿no? Y claro, y te encuentras ahí toda la gente vestida de época, y luego al cabo de unos años dices, oye, pues aquello que vimos en Betanzos, con el Ribeiro aquel y el Albariño, ¿no? A ver, la pregunta que nos hace Pedro con Almadía Rosavientos, seguimos invitando a nuestros oyentes a participar. Quiero que, no este caso, pero sí en general este tipo de episodios, yo no sé si es leyenda urbana o no, en cierto modo que esto pueda llegar a existir y que pase. Ojo, me refiero a lo que nos pregunta. Dice Pedro, ¿pudieron haber tenido estos chicos una alucinación colectiva? Hombre, yo creo que no, que en este caso pero no... ¿Pero eso existe? Hay situaciones, hombre, por ejemplo, hay un caso de, no sé si llamarlo alucinación colectiva, pero los casos típicos del tercer hombre, ¿no? Que es el hecho de que tú te sientes como una presencia. Pero ahí hay justificaciones, por ejemplo, de que se vive un contexto normalmente hostil, un contexto de estrés, que son personas que, por ejemplo, esto pasa muchísimo en los escaladores, que están viviendo una situación muy apurada y sienten que hay otra persona, otro escalador que no reconocen y que les está acompañando, que les ayuda y tal. Y muchos de ellos sienten la presencia, algunos llegan incluso a verla, interactúan con ella, ofreciéndole comida, etc. Dicen etcétera. Que les salva incluso. Claro, pero también hay un contexto... Que todos, digamos, están viviendo ese mismo contexto, ¿no? De estrés, de, ya digo, de hostilidad. Yo aquí no veo eso, ¿no? No, tampoco hay, yo que sé, casos de que vosotros conocéis mejor, a lo mejor, de la típica supuesta niebla que conduces, cosas así, ¿no? A ver, yo sí que me he encontrado... Muy rápidamente, Miguel. Sí, me he encontrado muchos casos, he seguido decenas de casos, no tanto de saltos temporales, pero sí de saltos espaciales, ¿no? De eso sí que me he encontrado mucho, mucho menos de saltos en el tiempo. En el fondo son testimonios. Tú conoces un caso, yo también, que protagonizó una vecina de Barcelona, de nombre Natalia. Ah, sí. Que tu momento, en su momento seguiste el caso, yo también tuve la oportunidad de entrevistarla, y el caso es curioso, es un solo testimonio, solo contamos con un testimonio, una persona que iba caminando por el barrio gótico de Barcelona, y eran las 11 de la mañana, había quedado con una amiga, y de pronto en una calle pues se dio cuenta de que estaba desierta. Aquello le llamó, en principio, le llamó la atención, decir, hombre, estas horas de la mañana, normalmente por aquí hay gente, no veo a nadie, bueno, no le hace más caso. Dobla la esquina, creo recordar que era la calle San Sever, dobla por la calle San Sever y entonces se encuentra con una escena absolutamente impensable, ¿no? De otra época, ya dice que de principios del siglo XX, ¿no? O sea, ve un carruaje, ve unas personas vestidas de esa época, incluso dice que veía algunas personas con esa especie de traje típico de los trabajos de la época, ¿no? De las agrupaciones de trabajadores de la época, etcétera, etcétera. El tiempo ha cambiado. Si esa mañana era una mañana luminosa, pues le daba la sensación de que era por la tarde y había niebla, y lo primero que piensa es que se ha metido en el medio del rodaje una película, ¿no? Dice, como siempre voy a toda leche por la calle, lo que he hecho es meterme en el rodaje de una película y les he fastidiado la escena, ¿no? Y en ese momento, quiero recordar, Manuel, tú me corregirás, creo que es que escucha un sonido, una detonación y un carruaje dirigido por un caballo que se le echa encima. Siente un golpe en la pierna, no ve que nada le golpea, pero ya siente un golpe en la pierna, se cae al suelo y cuando se incorpora, digamos que ha vuelto a la normalidad, ¿no? Está en esa misma calle, pero en el momento actual. Lo curioso del caso es que la pierna le dolía y a la mañana siguiente lo que tenía en esa pierna era la marca de la herradura de un caballo, ¿no? Bueno, curioso, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un solo testigo. Sí, claro, sí, más... sí, sí. Por cierto, Miguel, además de estos casos, contamos muchos aquí en La Rosa de los Vientos. También nos traes uno relacionado presuntamente con fantasmas, presuntamente sí. Con reencarnación. Bueno, es un caso además que siguió pues uno de esos personajes que admira tanto Manuel Carballal y yo también, el doctor Erlendur Haraldsson, que es profesor emérito de psicología en la Universidad de Islandia y un parapsicólogo, un investigador de fenómenos paranormales muy conocido y muy prestigioso, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre publicó a finales del año 2015, a finales del año pasado, un libro monográfico sobre un médium islandés, ¿no? De nombre Indridi Indridason, así se llamaba este médium, que vivió entre el año 1883 y 1912. ¿No? Este no tiene 8 apellidos irlandeses, ¿eh? No, pero con el nombre y el apellido... Tú ponte a rebuscar, que seguro que encuentras. Va de sobra, ¿eh? Bueno, pues el caso es que este fue un médium, quizás el médium más conocido de Islandia. Las sesiones se desarrollaron a principios del siglo XX, en torno al año 1903, 1904, 1905... Y dice en este libro Haraldsson que fue un médium sobre el que se llevaron a cabo investigaciones muy interesantes, ¿no? Por parte de prestigiosos científicos, ¿no? De investigadores muy muy competentes, ¿no? Por ejemplo, él dice que un médico que luego se convirtió en profesor de la Universidad de Islandia, de nombre, atención, Gudmundur Hannesson. Bueno, pues lo ha dicho bien, ¿eh? La ha salido bien. Sí, voy 3 de 3. Bueno, pues este tal Hannesson lo que hizo fue llevarlo a su casa para que llevara a cabo esas sesiones mediúnicas en su casa. Le prohibió que fuera acompañado de absolutamente nadie, es decir, llegaba él solo a la casa de este médico para las sesiones mediúnicas, lo hacía desnudar, que dejara su ropa a un lado, y él le proporcionaba una ropa de su propiedad para evitar así algún elemento de fraude o algo que llevaran la ropa, ¿no? Bueno, pues a pesar de estas medidas de control, en esas sesiones, según este Hanneson, este médico y otros investigadores, otros científicos de la época, pues levitaba, ¿no? Levitaba, y no solamente eso, sino que se movían objetos dentro de la casa y se escuchaban voces. Voces extrañas en el salón, en la sala donde se desarrollaba esta sesión. Bueno, a partir de aquí, pues bueno, un médium espectacular, principios del siglo XX, como ha habido muchos otros. La cuestión es que en una de esas sesiones, en casa del tal Hanneson, sucedió un fenómeno extraordinario, y es que apareció una columna de luz y dentro una figura humana, ¿no? Y esta figura humana se identificó, dijo que se llamaba Fabrikan Jensen, 4 de 4, habló en danés, y se refirió a un incendio que estaba teniendo lugar en ese mismo momento en una fábrica de Copenhague, en Dinamarca, ¿no? Bueno, ahí queda la cosa. Esto ocurría el 24 de noviembre de 1905. Bueno, varios días después vuelve a aparecerse el mismo Jensen, el fabricante Jensen, vuelve a aparecerse en otra sesión mediúnica y ofrece algunos datos personales sobre él. Dice que tenía 6 hermanos, que él no tenía hijos y que nunca se había casado. Es decir, da 3 detalles sobre su vida, ¿no? Bueno, el primer elemento interesante, claro, estamos hablando del año 1905, ¿no? Entonces las noticias tardaban mucho en llegar. Bueno, pues llega un barco de Dinamarca a Islandia poco antes de la Navidad de 1905, es decir, aproximadamente un mes después de este suceso. Ahí llegan periódicos de Dinamarca y llega la información. Efectivamente, ese 24 de noviembre de 1905, cuando tuvo lugar esa sesión mediúmnica y se apareció este tal Jensen hablando de ese incendio en la fábrica de Copenhague, efectivamente, ese mismo día hubo un incendio muy espectacular en una fábrica de Copenhague. Hasta aquí los datos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el bueno del investigador de Haraldsson, ¿no? El profesor emérito de psicología de la Universidad de Islandia? Pues quiso llegar más allá y comprobar si efectivamente en Islandia, en esa época, en 1905, existía un tal Jensen, ¿no? Y descubrió que no existía en 1905 porque ya había muerto. Pero fijaros qué interesante. Descubrió que efectivamente, consultando varios registros públicos de Copenhague, existió un fabricante Jensen que murió en el año 1898, es decir, 7 años antes de que se produjera esa sesión. Curiosamente vivía a 2 manzanas del lugar donde se produjo ese incendio, el incendio de esa fábrica, y efectivamente este fabricante Jensen tenía 6 hermanos, no había tenido hijos, o al menos no estaban registrados, y jamás se había casado. Es decir, que estaríamos hablando del espíritu de una persona que falleció en el año 1898, 7 años después se aparece en una sesión mediúnica para dar cuenta de un incendio que estaba sucediendo en un lugar cercano a la casa donde él residía, donde residió, y que efectivamente los datos que ofreció eran ciertos, ¿no? Es decir, bueno, es un caso tremendamente curioso de otros tantos que investigó Haraldsson, que se ocupó de muchas historias, y entre otras, Haraldsson lo que hizo es colaborar con el doctor Ian Stevenson, ¿no? El famoso científico que investigó casos de reencarnaciones, más de 3.000 por todo el mundo, niños que recordaban sus anteriores reencarnaciones. Viajó con Stevenson, que fue jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Pues Haraldsson y Stevenson, vaya par, ¿eh? Vaya dúo más interesante, pues viajar. Y tú de Mulder y Scully. Joder. Que por cierto, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. A propósito de esto, nos dice uno de nuestros oyentes, y supongo que la información además tiene mucho sentido, Jesús Martínez, dice: los apellidos islandeses son patronímicos, si terminan en son es para hombres, y si terminan en dótir es para mujeres. Ah, pero lo he dicho bien, ¿no? Sí, pero dice de esa misma forma, Gunnarsson y Gunnarsdóttir pueden ser perfectamente hermanos. Uh-huh. Bueno, curioso. Es curioso saberlo, pero curioso. Nunca te acostarás sin saber algo más. Bueno, pues lo que os decía, que siguieron varios casos de niños que recordaban vidas anteriores y bueno, casos absolutamente espectaculares que para mí podrían constituir incluso una prueba de que hay que tener en cuenta el tema de la reencarnación. Rápidamente, un caso, muy rápido, 30 segundos. 1982, una niña nace en el año 1982, este es un caso que investigó tanto Haraldson como Stevenson, nace en una localidad al suroeste de Sri Lanka, ¿no? Y a eso de los dos años comienza a tener una serie de recuerdos sobre una vida anterior y dice que ella había vivido en una ciudad de que estaba a una distancia de la suya de unos 80 kilómetros que se llama Akuresa, ¿no? Incluso recordaba su apellido en esa ciudad, decía que su apellido era Nanayakara, ¿no? Que era una mujer que estaba embarazada y que murió por ahogamiento. Estaba cruzando un puente colgante al lado de su casa, se resbaló, se cayó y se ahogó. Recordaba incluso que su marido en esa anterior vida había saltado al agua para intentar socorrerla, pero nada había podido hacer por ella, ¿no? ¿Qué hicieron Haraldson y Stevenson? Pues después de entrevistar a esta niña, se fueron a esa ciudad, a Akuresa, ¿no? Y efectivamente, allí preguntando, localizaron a los familiares de esta mujer, que efectivamente se apellidaba Nanayakara, que varios años antes del nacimiento de esta niña había muerto tal como ella había explicado, es decir, cruzando un puente, se había caído, ya estaba embarazada, el marido había intentado socorrerla y había fallecido. Bueno, para mí un elemento, una prueba, hasta cierto punto que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De hecho, en la portada de Año Cero de este mes publicamos un tema de portada que lo titulamos Reencarnación, las 20 evidencias definitivas, ¿no? Y ahí publicamos en varios de los hallazgos de Stevenson y varios de los estudios estadísticos que ha hecho uno de sus ayudantes y que ahora ha ocupado el lugar de Stevenson, Jim Tucker, ¿no? Que ha hecho un estudio estadístico fascinante sobre esos 3.000 casos, ¿eh? Es decir, lo que es minería de datos o llegar a conclusiones sobre esos casos en base a 200 variables, y como digo, ha llegado a unas conclusiones absolutamente fascinantes que mostramos en Año Cero, en ese artículo de portada, Reencarnación, las 20 evidencias definitivas. Ese es el tema de la revista Año Cero, el tema de portada, Reencarnación, 20 evidencias en definitivas, y el tema de los secuestrados por ovnis está en la portada de la revista Enigmas, su director Lorenzo Fernández. También ahí se puede encontrar información, que además hay una nueva fecha de las rutas del misterio. Sí, sí, pero antes quería decir que es que sí, estaba comentando Miguel el tema de reencarnación, la 20 claves, y como él es un tío muy humilde, no quiere decir que el tema de portada lo ha escrito él, y de verdad merece la pena, ¿eh? Yo me lo he leído y me ha encantado. Aparte de que la portada es bonita, también la de Enigmas, ¿eh? Pero vamos, que la portada de Año Cero... Perdona, Lorenzo, pero cualquier cosa que escriba Miguel merece la pena. Sí, sí, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero que fíjate que parece como que encumbramos un poco más el reportaje que acompaña el de portada, porque está escrito por un médico, y ojo, que está muy bien, porque te está dando una serie de documentos que no son tampoco habituales leérselos a un médico. Y nos olvidamos un poco del principal, que es el artículo de Miguel, que aquí desvela esas 20 evidencias definitivas, ¿no? Es una investigación, pues como se hacen en estos temas, una investigación periodística, pues como las que hacen en Año Cero. Que está muy bien, por supuesto. Hala, un claro poquito que sí. De cera. Venga, daros un beso, que está muy bien. Pero tío, absoluto, cuéntanos algo de esas rutas del misterio. Sí, Lorenzo. Y te diré que también Manuel Carballal escribe muy bien. Sí, porque está en la portada de la revista Enigmas. La portada Enigmas de Enigmas la hace él. O sea, es que fíjate, claro. Hoy, vamos, este mes las dos revistas van muy, muy gallegas. Sí. Y eso, pues que... Por cierto, la portada de la revista Historia Iberia Vieja, el tema de portada también lo hace un gallego, pero bueno. ¿Quién, tú? Sí. Anda, mira. Los rocaceres españoles, después vamos a hablar de ello. Beca, cuéntanos, háblanos de las rutas del misterio. Y después nos cuentas algo sobre los perros espectrales, por cierto. Vaya tema, ¿verdad? Sí. Bueno, pues las rutas con misterio es una iniciativa que hemos puesto en marcha con ambas revistas, ¿no? Con Año Cero y con Enigmas. Ha sido sorprendente porque habíamos abierto una ruta para el 5 de marzo, para el sábado de la semana que viene, no, al siguiente. Íbamos a viajar a Sigüenza con Fran Contreras, con Laura Falcó y también iba a ir yo por allí. Y bueno, la idea era acercarnos no solo a Sigüenza y ver la catedral, la cripta, el cementerio medieval, comer allí tranquilamente con la gente que se venga, sino después recorrer un poco la provincia, acercarnos a un pueblo precioso que esto ves que está abandonado. Es un sitio con una historia extraordinaria, además una historia en cierto modo, bueno, pues como ocurrió en tantos pueblos de España, quizás muy preñada de sangre a raíz de la de la Guerra Civil Española, y muy cerca además también se encuentra uno de los castillos que a mí más me gusta y que más miedo me da a la vez, porque la estructura está perfectamente conservada. Y aquí varios compañeros de la radio del misterio de hace 30 años, encabezada por Antonio José Ales, pasaron la noche más aterradora de su vida, que fue en el castillo de Santiuste. Entonces esta ruta, que estaba prevista para el 5 de marzo, se va a hacer. Lo que ocurre es que en apenas 36 horas se ha llenado completamente. Con lo cual, hemos decidido abrir una nueva fecha. En este caso será el sábado 12 de marzo. Se saldrá de Madrid, haremos la misma ruta, iremos a Sigüenza, comeremos allí, veremos la cripta, el cementerio medieval, después nos iremos al pueblo, y si nos da un poquito de tiempo, ya veremos también si el tiempo, el propio medio ambiente lo respeta, nos acercaremos al castillo de Riva. Y quien quiera, también puede hacer ese mismo día desde Barcelona, con salida de Barcelona. Aquí no hay comida, aquí simplemente es salir por la tarde, pues se puede visitar un cementerio medieval, unas ruinas verdaderamente extrañas en Tarragona, que están muy ligadas a, vamos a decirlo así, a una expedición egipcia que se asentó en España durante un tiempo, y el punto final de ese día, que es prácticamente toda la tarde, es visitar un enclave maravilloso en compañía de Laura también y de José Guijarro, que es la Musara, el pueblo abandonado de la Musara, con la enorme cantidad de historias que tiene de desapariciones, de aparición de ovnis, de puertas a otras dimensiones, ya que estábamos hablando hace unos minutos de eso. Y todo esto, pues quien quiera puede meterse simplemente en rutasmisterio.es, y ahí están todos los datos. Y esa fecha, el 5 de marzo, también quienes quieran desde Zaragoza pueden acudir. Pero ya está cubierta, el 5 de marzo. Hemos evitado el 12. Bueno, pero es festivo, es la 5 marzada en Zaragoza y siempre hace buen tiempo. Ah, bueno, pues genial, oye, estupendo, pues que haga también buen tiempo en Guadalajara. Perros espectrales. Pues es otro de los temas que llevamos me acaba de dejar corto Manuel. Me te estoy diciendo que qué buena pinta tiene el artículo sobre el duende de Zaragoza. Nada más que... Sí, sí, hablando de Zaragoza, ¿verdad? Sí, sí, es uno de los temas que tocamos también en Enigmas. Porque hemos hecho un apartado de investigación, ¿no? Ha habido tres artículos verdaderamente potentes. Por un lado, el Triángulo de los Suicidas, ¿sabéis, no? Esta zona muy determinada y muy delimitada de Córdoba y Jaén, donde hay una serie de cortijos con leyendas, de fincas con leyendas, donde la gente pues ha muerto a raíz de los susurros que decían les llegaba desde el otro lado. Es un sitio verdaderamente fascinante, dentro de lo terrible que es. Y otro de los temas de investigación que tocamos es precisamente el de las tibicenas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay nuevos casos. Y porque es un tema que yo creo que no se habla demasiado de ello, forma parte de la tradición. Aquí la verdad es que es difícil, ¿no?, distinguir dónde se encuentra esa fina línea, ¿no?, que separa la sesuda razón, ¿no?, de la leyenda. Bueno, pues vamos a decir primero lo que es, ¿no? Porque los tibicena, dentro de lo que es la tradición y el folclore canario, son unos bicharracos que tendrían forma de grandes animales, casi siempre perros, como digo, de gran envergadura, tienen los ojos, se ven de noche, tienen los ojos de color rojo encendido, y generalmente una actitud pues claramente intimidatoria, ¿no? Y en época de los guanches pues estuvieron ligados a criaturas demoníacas, al menos siempre, evidentemente, desde la interpretación que hicieron los cronistas acerca de lo que los antiguos canarios pues pudieron o en su momento quisieron contarles, porque evidentemente no les contaron todo. Bueno, pues hay que decir además que estas cosas que parecen de otro tiempo presentan hoy una casuística absolutamente real y, lo más sorprendente, tremendamente amplia, tan amplia que sobrecoge, tal y como por otro lado han demostrado en este reportaje que escribe nuestro compañero José Gregorio González, pues entre otros grandes investigadores canarios como Luis Javier Velasco en la isla de Gran Canaria o Fernando Hernández en Tenerife, territorios en los que os aseguro que, tal y como se puede ver en este reportaje, la densidad de casos supera con creces lo que debería de quedarse enmarcado en el ámbito puro y duro de la leyenda. Bueno, pues en cuanto a las descripciones antiguas que podemos encontrar sobre las tibicenas, pues eso, ¿no?, unos lobos enormes. Hay al menos una muy clara y tremendamente interesante, que es la del ingeniero militar genovés Leonardo Torriani, que era un erudito que llegó a Canarias de la mano ni más ni menos que del gran rey Felipe II. Bueno, pues en su libro Descripción e Historia del Reino de las Islas Canarias, donde en teoría hablaba de las tradiciones, hablaba de los usos y costumbres de los nativos, de los guanches que habitaban en estas islas, este libro fue redactado en 1588, ya hablaba de estos seres espectrales. Él decía lo siguiente: entiendo que el que con estos canarios se hacía semejantes apuestas era demonio, para hacerlos despeñar, el cual se les aparecía muchas veces de noche y de día como grandes perros lanudos y en otras figuras a los cuales llamaban tibicenas. Estamos hablando de la primera crónica que habla por primera vez, valga la redundancia, de la aparición de estos extraños perros de ojos enrojecidos y que ya el propio cronista asegura que eran, como dice, apuestas del demonio. Es, la verdad es que es un lenguaje que a mí me encanta. Yo leer estos textos, hombre, no es para estar escuchándolo, en fin, leyéndolo mucho tiempo porque te mareas, pero la verdad es que es interesante, ¿no? Bueno, pues, si os parece, vamos con más casos, ¿no? Casos actuales, además. Por ejemplo, Uno de ellos. Pues el investigador gomero Carlos Pérez Simancas aporta un caso espectacular y relativamente reciente de un encuentro con un fabuloso bicharraco de este tipo que ocurrió hace unos años, ¿no? Fue una noche de junio, además, cuando un grupo de hombres entró en la plaza de la ermita de Imada, que es una de las localidades de la Gomera, porque creían haber cercado a uno de estos perros. Bueno, pues Luciano Arzola, que era testigo directo de aquellos hechos, al recordar aquella experiencia, comentaban José Gregorio y quienes acompañaron en aquella investigación que todavía hoy se le erizaba el vello al recordar lo que vio. Bueno, decía que cuando llegó a la plaza un vecino, Enrique Quintero, aquí tenemos nombres y apellidos, es decir, estamos hablando de gente que realmente lo ha vivido. Decía, Enrique Quintero tenía acorralado a un perro que de morro al piso tenía la altura de un hombre, un perro negro y en posición agresiva con los ojos completamente enrojecidos. Yo no sé cuántos perros negros habéis visto vosotros de este porte. Yo sinceramente no he tenido la oportunidad ni quiero tenerla, pero da la sensación de que estas criaturas pues parece que quedan enmarcadas en el entorno geográfico del que estamos hablando, ¿no? Incluso continúan que la criatura hizo un ademán de atacar, lo que desencadenó de forma casi automática que el alcalde del pueblo realizara un disparo contra el perro. Dice, en esta ocasión el disparo atravesó aquel animal y posteriormente estalló en forma de luz. No el disparo, sino el animal. Ante los testigos que se encontraban en este lugar. Bueno, una historia interesante. Curiosa. Bueno, pues no voy a continuar porque sería muy algo de narrar, pero sí te puedo decir, por ejemplo, uno de los casos más llamativos es en el año 1983, cuando, en el mes de marzo, cuando una pareja de la Guardia Civil, ante la llamada de alerta por parte de unos vecinos de lo que se interpreta que es un incendio, de repente cuando llegan a la localidad de la Laguna Grande, lo que ven es un ser bípedo de más de 2 metros de altura. Y estamos hablando de la Guardia Civil, que se asocia evidentemente a la presencia de un tibicena. Por cierto, Manuel, hoy tienes que irte un poquito antes, pero no quiero que te marches sin que nos comentes esta información, esta noticia sobre mutaciones de seres humanos, pero hablamos de mutaciones reales, no estamos hablando de una metáfora. Mutaciones que apuntan hacia el futuro y apuntan a que nos vamos a parecer a nuestro cónyuge. Sí, es evidente, que estén, ¿no?, muy atentos los oyentes y que nos cuenten a ver si realmente ellos se notan esos cambios. A mí no me veis así un aire más italiano últimamente, así se me pone cara de pelucho. Pues me gustaría, ¿no?, que nos lo dijera tu cónyuge. Te iba a decir que a ti se te veo más cara de Vergara, pero es que suena fatal, ¿no? Por lo de Sofía. Sí, sí, la verdad es que... No, pero yo tengo más cara... Con Mónica, pues cada vez tenemos más relación. Sí. No, es verdad que esta noticia es bastante curiosa, pero yo creo que viene a ser... Por eso me lo preguntaba antes del programa. Es que le he agregado a Facebook y ya se cree que tiene algo. ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Grandes digo, historias de amor empezaron con menos. Ya me lo dirás dentro de un tiempo. Venga. De pronto yo estoy aprendiendo a hacer espagueti, fettuccini y este tipo de cosas. Bueno, pues sí es cierto que se comenta, ¿no? Se ha comentado siempre que hay parejas que después de muchos años de convivencia parece que se asemejan, que terminan pareciendo... Pero estamos hablando de algo físico, ¿eh? No de comportamiento, ojo. Que claro, es importante señalar eso. Y estamos hablando de parejas humanas, porque hay también que se mimetiza entre mascota sí, y sí, persona. Es cierto, es verdad. Pues este es un trabajo publicado por investigadores de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y que ha sido publicado recientemente en la revista Nature Immunology, y que recoge un estudio sobre... ¿Cómo se llama la revista? Qué malos son. Nature Immunology. Oh, vale. Bueno, seguramente Miguel lo pronunciará mejor. Ya para el 5 sobre 5. Tú lo has hecho perfecto. En no, absoluto. No es necesario que te intervenga. Pues han realizado este estudio con un grupo de 70 parejas de adultos casados para comparar algo que digamos que para confirmar algo que era previsible, y es que la convivencia en la mayoría de los casos implica que los cónyuges comiencen a adaptar sus rutinas, las actividades deportivas, las horas de sueño, hay toda una, la alimentación, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú vives solo que cuando vives en pareja, que hay una serie de coincidencias que cuando se van prolongando durante largos periodos de tiempo implican cambios. Pero es que hay más, porque según esta investigación, el intercambio inmunológico, el intercambio de saliva, por ejemplo, la respiración, el compartir el lecho con tu pareja, hace que también haya una interrelación a nivel microbiana, a nivel biológico, que también termina por hacer mutar tu propio sistema inmunológico, que esto es lo verdaderamente interesante. No solo terminas pareciéndote a tu cónyuge en cuestiones de rutinas, de convivencia, en cuestiones físicas, sino que incluso tu interior, tu sistema inmunológico, también puede sufrir una mutación. Dos aspectos llamaron la atención de estos investigadores, que realizaron pruebas con parejas y con individuos que vivían solos, y en el sistema inmunológico de las 70 parejas casadas que participaron en el experimento mostró un 50% menos de variación que el sistema de dos personas escogidas al azar. Es decir, que había un incremento en esa afinidad en cuanto al sistema inmunológico. Así que se supone que lo que se contagia, entre comillas lo de contagiar, ayuda y es bueno para las personas, ¿o no? Evidentemente. Claro, claro. De hecho, hace un par de temporadas... O sea, que cásate y embárcate. Sí, sí, lo que ocurre es que si vas a parecerte a tu pareja, pues procura que sea una pareja a la que merezca la pena parecerse, ¿no? Incluso ha habido casos es que si también... no, no es pareja. Bueno, sí, pero lo normal es que no sea pareja si no te apetece parecerte a tu pareja. Sí, sí, eso es lo lógico. No, pero no, lógico. ¿No habéis visto aunque casos... dicen que los extremos se atraen. Sí. ¿No habéis visto casos también de con hijos adoptados y que parecen que son igualitos, o sea, parece que son hijos naturales? Sí, y hace un par de temporadas decía que comentamos una noticia que me llamó mucho la atención, porque el mundo inmunológico es otro de las grandes fronteras de la ciencia donde vamos a llevarnos muchas sorpresas. Y se había hecho un estudio sobre la relación de los besos de los animales, de las mascotas, sobre todo de los perros, cómo podían enriquecer el sistema inmunológico de los niños que tenían esas mascotas, que también fue una noticia muy curiosa. Escuchamos las noticias y la actualidad en Onda Cero y después continuamos. Tenemos un ratito más de Tertulia Zona Cero por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El último tramo de la tertulia, a ver si en los próximos 15 minutos que tenemos por delante somos capaces de contar 25 o 30 noticias que tenemos preparadas y previstas. La primera de ellas, Silvia Casasola, sobre los héroes del cómic, los héroes de ficción, bajo la lupa de la física, que ha sido implacable con ellos. Bueno, pues la verdad es que se nos van cayendo los mitos. Ya ni los propios héroes de ficción pueden hacer todo como se debiera o como pensábamos que eran capaces. Resulta que un grupo de estudiantes de la Universidad de Leicester pues se ha ocupado de investigar la física de detrás de las cosas cotidianas. Y entonces se ha realizado un estudio sobre ciertos personajes de ficción. Por ejemplo... Han calculado si es posible físicamente invertir la rotación de la Tierra, como hizo Superman, recordaréis, en la película de 1978, cuando decide retroceder en el tiempo porque eso ha muerto su novia Lois y entonces él quiere salvarla. Entonces empieza ahí, venga a rotar la Tierra para intentar eso y que ya se recupere y que siga viva. Pues los estudiantes han comprobado que invertir la rotación de un planeta es posible. O sea, que físicamente y científicamente es posible. Pero para ello Superman tendría que viajar a la suficiente velocidad para que consiguiera que su masa relativa aumentara en 13,7 millones de veces. De esa manera generaría un campo gravitatorio suficiente para invertir la rotación terrestre. ¿Pero qué pasa con esto? Que hay un gran problema. porque ese campo gravitatorio también atraería meteoritos y asteroides de todo tipo que chocarían contra nuestro planeta. Por tanto, Superman brevemente salvaría a su novia, pero luego nos mata a todos. No, pero bueno, pero una cosa no va, quiero decir, que gire la Tierra hacia atrás, por decirlo así, no supone que el tiempo vaya hacia atrás. No. O sea, son dos cosas. No, o sea, aquí lo que el estudio que han calculado no es que vuelva el tiempo hacia atrás, sino que si es posible invertir la rotación. Lo que digo es que la novia se muere. Y el novio, todos se mueren, ¿eh? Si la Tierra gira hacia atrás, tanto esfuerzo, lo aseguro todos. Que todos. Tanto esfuerzo para nada. Sí. Exactamente. Bueno, tanto Superman. ¿Y os habéis preguntado cuál sería la ingesta de sangre más adecuada para un vampiro? A ver, el experto en vampirios. Si es adolescente, Lorenzo. La respuesta es muy clara, la misma que de cerveza, al día. Bueno, pero en las pelis, ¿cómo se ve a los vampiros? Es que no está diciendo si tienes cerveza en la sangre, es otra cosa, ¿eh? No, pero yo creo que es lo saludable. Ya, pero vale, tú pregunta a ingleses o irlandeses cuánta cerveza, o a los alemanes, es la saludable para tomar a lo largo del día. Depende, si van a ver al Manchester United o al Manchester City. Habría que preguntarles cuánta sangre consumen. Bueno, pues en las películas que vemos, que los vampiros intentan, casi empiezan ahí a chupar y los dejan los pobres sequitos, ¿no? A sus víctimas. Bueno, pues los estudiantes han calculado que más de un 15% sería contraproducente al extraer sangre de las víctimas, porque los vampiros lo que hacen es que si succionan esa cantidad, el corazón se pondría a bombear. ¿Y qué pasaría? Pues que se perdería mucha más sangre por los orificios de la carótida, que es por donde están chupando con los colmillitos los vampiros. Entonces eso se derramaría y no. Pues ya sabes, Lorenzo, la próxima vez que chupe sangre no te pases del 15%. Bueno, pues avísame. Vale. Hay más. ¿Y qué pasa con los zapatos de cristal de Cenicienta? ¿Os habéis preguntado si resistirían toda la fiesta y todo lo que sí, se cuenta en el cuento? Depende cómo sea Cenicienta. Bueno, la Cenicienta que sale en el cuento de esta mona y que no es una cosa exagerada. Bueno, pues también han realizado un estudio y la conclusión que ha llegado es que la resistencia real de los zapatos de cristal solamente se podría mantener perfectos en el caso de que el tacón no hubiese superado 1,3 centímetros. O sea, planitos. Y si los tacones fueran mucho más grandes, entonces la pobre Cenicienta se tendría que estar sentada todo el rato sin moverse. Porque si realmente... O sea, que baila reggaetón, nos olvidamos. Ella se pone a andar todo el cuento como lo están describiendo. A bailar no aguantaría absolutamente nada, porque en cuanto se desestabiliza, el tacón se haría añicos y se quedaría destrozado. Y uno más, sobre la velocidad de Flash, el hombre más rápido. También han hecho un estudio. En este caso lo que han calculado es si es posible que los zapatos de Flash, que se prenden fuego de la cantidad de velocidad que adquiere, se desintegran o no en el intento. Bueno, pues han visto que para que esto suceda, Flash tiene que ir a una velocidad de 24,879 kilómetros por hora, unos 6,9 metros por segundo. Así alcanza esa fricción suficiente para que los zapatos creen ese fuego, pero crea un problema. Y es que los zapatos se hubiesen desintegrado mucho antes, exactamente cuando estuviese a 1,418 kilómetros por hora. Con lo cual, tampoco puede ser. A no ser que sean unos zapatos especiales, también súper de ciencia ficción, y entonces ya da igual lo que quieras. Vaya, por Dios, qué desilusión. Todo esto lo han publicado en The Journal of Physics Special Topic, que es el periódico de la universidad, por si la gente quiere ampliar información, porque también cuentan un poco de si es posible que Papá Noel haga esa barbaridad de coger y repartir los regalos en tan poco tiempo. De todas formas, yo no sé si hace falta un estudio física para eso, pero bueno. Lo que siempre me ha intrigado es, si no sé si lo habrán estudiado, ¿para qué le sirve la capa Superman? Cuestión, ¿no? Porque está más guapo. Por eso, pues, será y por combinar el rojo con el azul. El efecto de volar, ¿no? Claro, el movimiento de la capa. Sí. Esto es porque estira los brazos. Es que como va engominado, no sé, no, el pelo no se mueve. Para guardar la capa y luego desvestirse, no sé, yo lo veo muy... Sí. ¿No? Hay muchas cosas en Superman, Oye, Juanjo, candidatos al Ig Nobel, ¿no? Sí, sí. Sí, este estudio vale para eso, sí. Por cierto, Miguel, el origen prehistórico de los cuentos de hadas. Sí, esto es... Cuéntanos algo, venga, bueno, rápido. Vale, noticia curiosa, lo voy a contar si quieres en Telegrama, no. Eso. Sí. Sí, no voy a llegar ahí todavía, pero la voy a contar rápido. Bueno, esto es una investigación que han publicado dos antropólogos y folcloristas, Sara Graça da Silva, que pertenece a la Universidad Nueva de Lisboa, y Yasmín Terani, que es un antropólogo de la Universidad de Durham, ¿no? Han publicado esta investigación en la revista Royal Society Open Science. Hoy estoy lanzadísimo. Sí, bueno, hoy estáis sembrados. Sembrados. Con los nombres ingleses, sí. Que, por cierto, que ha habido alguno que ha protestado, con toda la razón del mundo, por algo que he dicho de... la palabra cónyuge es cónyuge, pero bueno, yo creo que el que tiene toda la razón del mundo, el que tiene boca se equivoca, ya sabes. Bueno, pues el... No, vosotros, yo no. Nunca, jamás. Eso. En realidad fue culpa nuestra que te entretuvimos. Exacto. En el momento que estabas hablando, claro. Y por eso te equivocaste. Venga. Bueno, pues el caso es que... Es que llevaron a cabo una investigación, yo creo que muy interesante, y los resultados de este estudio indican que cuentos populares como La Bella y la Bestia o Pulgarcito pueden ser rastreados hasta épocas prehistóricas, y que este tipo de cuentos, este tipo de relatos tradicionales influyeron, y se puede rastrear esa influencia incluso en la mitología griega y romana y en diferentes obras religiosas, incluida la Biblia. Según estos investigadores, versiones de La Bella y la Bestia o de Jack y las habichuelas mágicas probablemente existieron antes de que aparecieran las lenguas europeas modernas, como el inglés, el alemán, el ruso o el francés. Es decir, que este tipo de historias se narraron oralmente en una lengua ancestral, ahora mismo extinta, y que esa lengua evolucionó a las diferentes lenguas, y también evolucionaron esos relatos, ¿no? En realidad, lo que hicieron estos investigadores es aplicar una técnica usada normalmente en biología, que consiste en rastrear atributos o elementos lingüísticos hasta hallar su origen, ¿no? Para ello, lo que hicieron es tomaron 275 cuentos de hadas, y lo que hicieron fue reducir esos 275 cuentos de hadas a 76 historias básicas. Y luego, con esas 76 historias básicas, lo que hicieron es un mapa, teniendo en cuenta los lenguajes comunes de esas 76 historias y la proximidad geográfica también de esas 76 historias, lo que les ofrecía, este mapa ofrece una serie de correlaciones que sirven para rastrear los orígenes de los cuentos de hadas, ¿no? Y de hecho, utilizando esta técnica, pues por ejemplo, hallaron que el famoso relato de Jack y las habichuelas mágicas tiene aproximadamente 5.000 años, es decir, que es anterior, por ejemplo, a la Biblia y a los mitos griegos, ¿no? O, por ejemplo, que La Bella y la Bestia o El Enano Saltarín, pues contarían con 4.000 años de edad. Y el más interesante de todos es otro cuento tradicional, que es El Herrero y el Diablo, que narra, pues eso, como su nombre indica, pues el pacto de un herrero con el diablo. Bueno, pues este cuento dataría aproximadamente de 6.000 años, sería su origen estaría en la Edad del Bronce, y por lo tanto tendríamos que remontarnos a una sociedad proto-indoeuropea en donde la metalurgia probablemente estaba en sus primeros estadios, ¿eh? O sea, que fijaros, cuentos de 6.000 años que han llegado hasta la actualidad. Y esto quiere decir, Juanjo, que en cierto modo estos cuentos, sus cuentos de hadas, entroncan directamente con los arquetipos del ser humano, ¿no? Claro, es que me estaba recordando al folclorista ruso Vladimir Propp, que es el que empezó a analizar diferentes cuentos de todo el mundo, y extrajo al final 31 tipos, que serían los temas básicos que compondrían todos los cuentos del mundo. Sí, todos los cuentos del mundo. No siempre aparecían como los mismos personajes, pero también incluso las mismas tramas o los mismos problemas, las mismas actitudes, y él se dio cuenta que eran como los ladrillos a partir de los cuales se componían todos los cuentos del mundo. Pero también hay una historia, hay un artículo que a raíz de la noticia que ha traído Miguel he estado buscando, que es un artículo que es muy interesante y además que puede tener muchas consecuencias para temas que nos interesan, que es uno que publicó Eloy Martos Núñez, es un investigador de la Universidad de Extremadura, se llama Las damas blancas como tipo cuentístico y leyendístico tradicional. Es decir, él estuvo analizando todo este fenómeno de las damas blancas, que lo conocemos en muchísimos contextos, analizándolo, por ejemplo, en temas de apariciones marianas, pero también en cuentos populares de la zona de Extremadura y también del sur de Portugal, del Algarve. Y él empezó a remontar también ese tipo de cuentos, de relatos, a leyendas y cultos en la época prerromana. O sea, que también ahí encontró ciertas conexiones que nos situaban también a miles de años de antigüedad. Por cierto, un poquito más atrás en el tiempo desaparecieron los mamuts, hace unos 10.000 años. ¿Qué pasa? ¿Se ha llegado a comer la carne de mamut y cuál es el efecto que tiene, Juanjo? Pues es una historia que es una de esas también leyendas particulares, casi, porque en el año 1951 el famoso Explorers Club de Nueva York, que es el club donde se reúnen los, digamos, geógrafos, exploradores de esa zona de Nueva York, que hacían una cena anual donde se servían también, al parecer, como alimentos muy exóticos, ¿no? Por ejemplo, cuentan que echaban ojo de cabra en lugar de aceitunas en los martinis, comían tarántulas fritas. Bueno, y como digo, también era un poco una cena muy extravagante, muy de exploradores, ¿no? De esa forma de complicidad, pero es que en el año 1951, como decía, parece ser que se había corrido la voz de que lo que sirvieron ahí fue, había dudas, ¿no? Pero comentaban que podía haber sido carne de mamut que uno de los exploradores había extraído de Siberia. Entonces habían rescatado el cuerpo, como sabemos muchas veces, ¿no? Un ejemplar de mamut, y lo habían servido en esta famosa cena. No estaba claro, había otros que decían que no, que realmente había sido también otro animal prehistórico, pero que sería una especie de carne de perezoso o de tortuga, también de un animal así acuático que lo había traído un explorador. Entonces la cuestión estaba, como digo, en algo que no estaba claro realmente si se había hecho o no. Esto se había difundido mucho, siempre se había dicho que había sido así, hasta que finalmente se ha hecho una investigación. En el año 1951 parece ser que hubo un sacerdote que había sido investigador, había estado explorando los glaciares del Ártico, y fue al que a parecer se le había solicitado que diera este manjar del mamut, lo pusiera a disposición de los comensales en esta cena. Él al parecer dio, según contaban en este rato, dio ese elemento para comerlo, y finalmente un resto de esa cena se había guardado en la Universidad de Yale. Estaba en un bote con el nombre de ese animal. ¿Qué ponía? No ponía mamut, sino que ponía una tortuga, ¿no? Que también era, como decimos, una tortuga aparentemente desaparecida. Lo que han hecho ahora ha sido analizarla, ¿no? Analizar el ADN, porque había, no solamente ya, si realmente habían comido o no habían comido este animal prehistórico, sobre todo porque esta variedad de tortuga parece ser que no, decían que la habían capturado, digamos, en los mares del norte de América. Entonces parece ser que no es el hábitat habitual de esta variedad, y si realmente se había capturado ahí ese resto, pues sería muy, muy interesante, ¿no? Porque implicaría que realmente esta especie tenía su área de su ecosistema, sería mucho más amplio de lo que parece. Bueno, al final se ha demostrado que no, que se trata de una tortuga marina convencional, simplemente, y que efectivamente el ADN pues ha desmontado esta supuesta leyenda urbana. Pero lo que sí que es cierto es que ha habido ocasiones en las que algunos exploradores que han sacado a la luz mamut lo han probado, ¿no? Y hay el relato de uno de ellos que dijo que realmente era una carne absolutamente desagradable. Y bueno, dura. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Miguel Pedrero, Lorenzo Fernández, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los Rockefeller españoles, y es que a lo largo de nuestra historia ha habido un poder en la sombra. Los Rockefeller españoles es el tema de portada, el principal de la revista Historia de Iberia Vieja. Os vamos a contar este mes de marzo, ha salido un poquito antes, pero los Rockefeller españoles es un tema que os vamos a contar un poquito esta noche, porque ha habido personajes verdaderamente llamativos. Alex Fidalgo, muy buenas. Buenas noches otra vez. Y los primeros de ellos son los propios Rockefeller, que estuvieron a través de su fundación en nuestro país y que tienen mucho que ver con el sistema de salud. Sí, los Rockefeller tienen muchísima más relación con la historia política de nuestro país de la que podríamos imaginarnos. Su influencia en nuestra política se hizo notable a partir de 1962, cuando se produce la primera visita a Estados Unidos de Juan Carlos I, por aquel entonces príncipe. Años después, y aún con Franco vivo, Felipe González fue invitado durante varios días a la casa del jefe del clan, David Rockefeller, y allí se trazó parte de la transición. También se invitó en su momento a Adolfo Suárez, el primer presidente de España tras morir el dictador. El objetivo del millonario, de David Rockefeller, era crear una izquierda moderada y capitalista que, gracias a ceder en ciertas conquistas sociales, lograra frenar la implantación en Europa de corrientes ideológicas procedentes de la Unión Soviética. En los propios informes, en los documentos que se encuentran en el Rockefeller Center, uno de los edificios más importantes de Nueva York, en esos archivos no deja ser curioso repasar lo que ellos llamaban intelligence people, las personas inteligentes que encontraban en diferentes lugares, en diferentes países, y que había que patrocinar porque las cosas que hacían convenían a sus intereses y convenían también al sistema, la forma que tenían de ver el mundo. Y entre esos intelligent people había muchas personas en España a lo largo del siglo XX. Y si los Rockefeller han sido poderosos, y es un símbolo de poder en sí mismo, el nombre, la familia, símbolo de poder no solo económico, sino también político, ideológico, a todos los niveles, la otra gran familia poderosa de la historia de la humanidad, además de los Rockefeller, son los Rothschilds. Y tuvieron mucho que ver también con nuestro país, y estuvieron los Rothschilds durante mucho tiempo también en España. Sí, tras la guerra de la independencia española, con el país destruido, las aportaciones del otro gran clan en lo que a poder y dinero se refiere, de los Rothschilds, se hicieron constantes, influyeron en los liberales, y los liberales españoles crearon normas y leyes que los favorecieron. Iniciaron su asalto a las empresas ligadas a las minas del mercurio, un mineral que era fundamental en la época y el principal recurso económico del país. Pero también pusieron sus ojos en el ferrocarril, que se estaba convirtiendo en uno de los motores principales de la economía española. No obstante, porque estos grandes magnates eran muy cucos, eran muy listos, también se hacían con los recursos económicos de los enemigos de España. Pactaban con unos y con otros, pero obviamente les negaban la realidad del juego a las dos bandas. Es una familia que ha sido muy polémica, muy poderosa, pero muy polémica, y que estuvo en nuestro país, insistimos, desde los tiempos de la Guerra de la Independencia. Estamos hablando ya desde hace más de 200 años, y favorecieron a una determinada idea, a un determinado bando, favorecieron mucho a los ingleses, a las tropas inglesas a través del duque de Wellington que existían en nuestro país, y parece que eso convenía un poco a sus intereses. También había un poder en la sombra, nos podemos remontar más atrás en el tiempo, un poder en la sombra, en el caso del gran emperador Carlos V de España, Carlos I de Alemania, tenía detrás a banqueros, tenía detrás a personajes importantes, eran tan relevantes como él, pero en silencio, en secreto, trabajaban. Como Fugger, fue uno de los primeros en realizar prácticas capitalistas y uno de los hombres más ricos de todos los tiempos. Su alianza con Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio, le puso en una situación ideal para apoyar y dar dinero a la candidatura de Carlos I de España, que se convirtió en su sucesor en el cargo. De no ser por su patrocinio, Carlos I jamás habría llegado a ser emperador. Y eso lo sabía bien el monarca, que le favoreció en todo lo que hizo. Y también un personaje, ahora pensamos que es una zona de Madrid, es una zona rica, es una zona importante, es céntrica, la zona de Salamanca. Muy cerca de donde vivo yo. Sí. Bueno, pues háblanos. Muy cerca de donde vives tú se encuentra la Plaza Marqués de Salamanca. Bueno, pues el Marqués de Salamanca fue otro de esos Rockefeller españoles. Hizo su fortuna gracias a la ecuación más rentable que existe, desgraciadamente aún a día de hoy, que es política, corrupción y negocio. Estuvo ligado a algunos movimientos revolucionarios y se convirtió en concejal de localidades de Valencia y luego de Andalucía. Más tarde cambió de bando ideológico y empezó a triunfar en los negocios gracias a sus inversiones en bolsa y a que logró el monopolio del comercio de la sal. Llegó a ser ministro de Hacienda y se convirtió en el asesor de referencia de la reina María Cristina. Uno de los pelotazos más sonados del Marqués de Salamanca llegó tras conocer las intenciones golpistas de algunos generales, es decir, que jugaba con ventaja. Entonces movió sus acciones a sabiendas de lo que iba a ocurrir y en un solo día, gracias a los dividendos de sus acciones, pasó de ser rico a millonario. Pero aquí también hay moraleja porque finalmente muere endeudadísimo. Murió el Marqués de Salamanca endeudado por valor de 6 millones de reales. Es solamente un ejemplo de los muchos que hay. También en nuestra historia ha habido un poder en la sombra. Los Rockefeller españoles es el tema de portada de la revista Historia, Historia de Vere Vieja. Este mes hemos repasado un poquito este tema muy ampliamente, está en esa publicación. Hemos tratado el tema con Alex Fidalgo. Alex, hasta dentro de tan solo unos minutos. Hablamos en un ratito. La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Como siempre, los que escuchamos y los que nos cuenta aquí en esta sección de La Rosa de los Vientos, Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Antes de hablar de lo que tenemos pensado para hoy, evidentemente, ayer nos estuviste contando en directo dónde estabais, en las proximidades de Sevilla. ¿Y cómo fue el resto de la noche? ¿Seguisteis encontrando esas, bueno, pues, pruebas de lo extraño? Pues sí, la verdad es que sí. A ver, tanto en el primer caso, en la casa donde estuvimos, que era una casa privada, como en el segundo caso, que es un hospital, bueno, un gran complejo militar abandonado y parte de él era un hospital. Hay muchísima actividad en ambos sitios. La última parte donde conectamos estábamos en el hospital y, bueno, hicimos varios experimentos, incluso con cámaras térmicas, con la Spirit Box, con el REMPOD, Melmeter, nos llevamos todo el equipo. Y la verdad es que sí, hay puntos más calientes y puntos menos activos, pero, por ejemplo, en la zona de los crematorios, en los antiguos laboratorios, incluso en la parte del hospital que es donde iban los enfermos psiquiátricos, el índice de actividad es bastante alto. De hecho, por ejemplo, hay un par o tres espíritus bastante claros. Uno es Clara, que es una niña. Esta niña está en la parte psiquiátrica y es una niña además que es bastante fácil de contactar y que suele jugar bastante además con los que contactan con ella. También hay un par o tres de hombres que son bastante activos, uno que se llama Juan y otro que se llama Miguel, que suelen contactar bastante frecuentemente con la gente que va allí a experimentar. Pero en cualquier caso, yo creo que da un poco igual el edificio donde te pongas. Y supongo que es bastante normal también en edificios donde han habido enfermos terminales, donde ha habido mucho sufrimiento, es normal que queden esas impregnaciones y esa actividad. Y las pruebas, los documentos, las imágenes, las filmaciones, prontito a disposición de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues la idea es que el mes que viene en la revista Enigma salga un gran artículo firmado por José Manuel Bautista, que es quien era la crónica, y más adelante, aparte del artículo, donde habrán fotografías y veréis realmente cosas increíbles que pasaron esa noche, para los suscriptores en el canal que tenemos dentro de la web se colgarán los vídeos de toda la investigación para que podáis disfrutar con ellos igual que lo hicimos nosotros. Bueno, disfrutar es un término que no sé si es el más adecuado. Sí, porque te pero no lo hemos entendido. Momentos tensos, muy tensos. Y esa tensión que se respiraba, nos la contaste ayer, y bueno, los oyentes lo podrán ver y comprobar. Contaremos aquí los detalles y cuando esté en esa página web, en ese reportaje en la revista Enigmas. Pero esta noche vamos a hablar de un edificio fantástico y fascinante, pero también con ecos del pasado, que se encuentra en el centro de Madrid y que es conocidísimo en el mundo entero ya, el Catch Hotel. Pues sí, es un hotel que, como bien dices, está en la calle Cañizares. Es un hotel que actualmente está en funcionamiento, pero yo creo que es uno de los edificios que ha pasado por más manos en Madrid. Y no casualmente, sino que cada uno de sus propietarios siempre al dejarlo ha comentado cosas parecidas. Y es que en ese hotel no estás solo, en ese edificio estás acompañado y viven más personas que las físicas y las humanas. Para situarnos un poquito en contexto, aunque el edificio recientemente ha reabierto por enésima vez sus puertas, pero data de hace muchísimo tiempo, de prácticamente algo más de 200 años. Pues sí, el edificio es de 1803. Además, cuando se construyó este edificio, conectaba originalmente con la iglesia de San Sebastián, situada al final de la calle Cañizares. Y de hecho, según dicen los dueños que han tenido el edificio, la parte baja, la parte, el sótano de lo que es el edificio actual, conecta con lo que sería el cementerio de la iglesia que está colindante. De hecho, dicen que hay siete clérigos enterrados cercanos a lo que es los sótanos de este edificio y además pues ha habido numerosas historias referentes al edificio que ahora contaremos. Historias que han testificado y testimoniado desde la antigüedad los propietarios de entonces, pero también los huéspedes actuales, el personal del hostel. Desde siempre se han producido esos fenómenos que en el último tránsito que hubo de dueños ya los recogió la persona que se encargó de ponerlo en el mercado inmobiliario. Bueno, curiosamente yo creo que es la primera vez que se vende un hotel y la propia inmobiliaria hace saltar la noticia a los medios de que el hotel está encantado, o sea, o el edificio, en aquel momento no era un hotel, era un edificio, que el edificio estaba encantado. Fue el 30 de octubre de 2012 que la noticia saltó cuando en la página conocida, la página idealista, la gente de Bonsai Inmobiliaria hizo público que el edificio había vuelto a sus manos después de 3 o 4 ocasiones de venderlo. De hecho, comentaba Carlos Portal, que era el propietario, uno de los propietarios de Bonsai Inmobiliaria, que era la tercera vez que caía en sus manos en menos de una década, lo cual es sinceramente extraño. De hecho, la primera familia que estuvo en el edificio ya en su momento denunció que en ese edificio ocurrían cosas extrañas y lo vendió, aunque no le quiso dar mucho bombo a la historia. Probablemente la historia, cuando cobra mayor fuerza, es cuando un famoso periodista, en particular José Antonio Avellán, compra el edificio, y no tanto él, pero su mujer y su hija empiezan a tener sensaciones muy extrañas en el edificio. La mujer, en particular, empieza a quejarse de grandes jaquecas, de migrañas extrañísimas, de sensación de pesadez y de intranquilidad cada vez que entra en la casa. La rehabilitan y lo curioso es que durante las obras los albañiles se quejan de que el edificio, pese a no tener electricidad, el ascensor aparece indiferentemente una mañana arriba de todo, otra mañana abajo, y es imposible porque no había la electricidad conectada. Ella comenta, por ejemplo, la mujer, que había una de las rejas que se dejaba cerrada y al día siguiente volvía a aparecer abierta completamente. Y también comentaban, por ejemplo, que en el sótano, cuando se les vendió el edificio, los antiguos propietarios, era una parte que preferían evitar. O sea, todo ello como muy extraño. Cuando José Antonio Avellán decide vender el edificio, lo compra un grupo inmobiliario, primero intentando convertir el edificio en una tienda de muebles, pero al poco tiempo, con una excusa no demasiado tampoco creíble, decide venderlo nuevamente. Y ahí es cuando Carlos Portal lo coge ya por tercera vez y lo vuelve a vender a 2 propietarios, un par de hermanos que fundan allí un hotel. El primer hotel, Katz Hotel, surge ahí. Después de esta nueva venta se realiza una reconstrucción del edificio, se adecua las instalaciones, pero siguen ocurriendo cosas durante esas obras y durante todo el tiempo. Bueno, es curioso porque, por ejemplo, cuando se inaugura el hotel, ya más allá de las obras, de que, como te digo, muchos albañiles durante las obras denuncian pasos de gente que no existe en el edificio, ruidos extraños, ascensores que van solos. Cuando se funda el primer hostal, la gente de recepción empieza a quejarse de que reciben a medianoche llamadas del otro lado, no hay nadie, por ejemplo, que además es bastante frecuente. También denuncian que el ascensor se pone en marcha solo y lo que es más curioso, llegan a tener clientes que denuncian haber visto, por ejemplo, a una mujer vagando por los pasillos, y un caso particular de un cliente, además, que se fue bastante impresionado porque al hacer una foto, en esa foto le apareció reflejado en un cristal una mujer que no estaba evidentemente cuando él hizo la foto, pero lo peor del caso, al fondo habían 2 niños colgados. O sea, realmente una foto impactante. Los actuales propietarios, porque cuando esto lo cogieron, como te decía, lo cogió una inmobiliaria y luego lo montaron la primera versión del hotel, ese hotel volvió a ser vendido y actualmente no hace mucho ha vuelto a abrir las puertas con un nuevo propietario y a saber el tiempo que durará. Desde luego que la historia hace pensar que no es mucho porque no ha hecho más que cambiar de manos, y una de las causas de ese cambio de manos parece que es ese bueno, ese conjunto de fenómenos, nos has descrito algunos, esos hechos que parece que se producen en el lugar y que demuestran evidentemente que no tiene nada que ver con las personas que están, sino que los fenómenos se mantienen en el lugar, en el sitio, en el edificio, independientemente de quienes se encuentran en su interior. Es curioso porque fíjate que si la gente entra en internet podrá ver un vídeo, el vídeo que grabó la inmobiliaria Bonsai con la venta, se puede ver, están los propietarios de aquel momento, los que acababan de comprar el edificio, y es curioso ver que ellos mismos, con un cierto escepticismo, pero te explican la historia y acaban llegando a la conclusión de que evidentemente cuando un edificio ha pasado por tantas manos y todo el mundo comenta lo mismo, bueno, que te cuestionas realmente hasta dónde puedes ser escéptico. Y en particular la chica, porque son dos hermanos que lo compraron, la chica acaba diciendo que ella sinceramente cree que el edificio tiene algo. Desde luego, ella decía que, bueno, como diferentes personas en diferentes épocas y sin haber tenido contacto entre sí, describen las mismas cosas. Por lo menos eso nos hace que pensar. El Catch Hotel se encuentra en el centro de Madrid, en Cañizares, el número 6. Es un lugar fascinante, pero a la vez es un lugar en donde parece que ocurren cosas extrañas, en donde parece, una vez más, que esos ecos del pasado se manifiestan. Ecos del pasado que aquí revisamos semana tras semana con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Un 12 de octubre de 1492, el mundo se multiplicó por dos. ¿Y por qué? Porque se descubrió América, y Europa y América se convirtieron en los dos ejes principales del planeta. Sin embargo, parte de los europeos esclavizaron a los americanos y utilizaron todo tipo de argucias. La esclavitud ha formado parte de la historia de la humanidad siempre, y se utilizaban los barcos negreros para ello. Hoy os hablamos sobre esos barcos, sobre los barcos negreros, y lo vamos a hacer aquí en Historias de la Historia con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Que forma parte de la historia oscura del ser humano, de la historia oscura de la humanidad, pero es una historia que hay que contarla, la de los barcos negreros. Sí, es, como dices, oscura y es lamentable, pero así fue, ¿no? Y por ello no tenemos que dejar de contar lo que ocurrió. Esos barcos de esclavos o barcos negreros, como bien te decías, operaron principalmente desde el siglo XV al XVIII, además en una ruta comercial perfectamente delimitada. Salían de los puertos europeos hasta las costas africanas, y allí cargaban los esclavos para llevarlos al Caribe o a la costa americana. Allí los vendían y volvían a cargar los barcos pues con productos de las colonias, tabaco, algodón, incluso metales preciosos, y regresaban a Europa con este cargamento. Esa era la ruta que seguían estos barcos negreros. Uno de esos barcos se ha acabado por convertir, con el paso del tiempo, en una especie de icono abolicionista, el Brooks. Sí, así es. Era un barco negrero, un barco inglés llamado Brooks, que recorrió el Atlántico durante el 18. Es verdad que a finales del siglo XVIII comenzaron ya a surgir grupos abolicionistas, y el principal fue el Comité para la Abolición del Tratado de Esclavos de Inglaterra, que había fundado el activista Thomas Clarkson. En 1807 estos grupos consiguieron que se aprobase la ley que prohibía el comercio de esclavos, y luego durante el siglo XIX ya se fueron promulgando leyes en toda Europa que prohibían la esclavitud. Este comité descubrió en la ley de 1788 el plan de embarque del Brooks, que era simplemente un gráfico detallado de la cubierta de las diferentes bodegas de este barco, con la distribución de los 450 esclavos que legalmente podían transportar. Digo legalmente porque siempre se metían muchos más, ¿no? Igual que si fuesen como una lata de sardinas en las que estaban pegados unos con otros para aprovechar cualquier hueco que había en el barco. Y aquí el diagrama con el plan de embarque se convirtió en un símbolo o un emblema y se colgó en todos los hogares de los abolicionistas. El mismo Clarkson llegó a decir que sin usar representaciones gráficas de tormentos humanos, este diagrama era una instantánea del horror que tenían que sufrir los esclavos, y pasó de ser un barco negrero a un emblema, a un símbolo de los abolicionistas. Sí, porque las condiciones en las que les hacinaban en aquellas bodegas eran, vamos, sobrehumanas, eran inhumanas totalmente. Sí, los oyentes pueden buscar, porque en internet está representado y se encuentran estos diagramas, estos dibujos, y veréis cómo los metían, les digo, perfectamente, cualquier hueco, como las sardinas enlatadas, aprovechando todo esto para viajes que duraban varios meses. Y esto estaba tan tremendamente normalizado, aunque fuera una barbaridad, que incluso, Javier, existían seguros para esas cargas. Como tales se interpretaban, eran objetos, y bueno, pues se podían asegurar. Claro, como tú dices, era el producto con el que los esclavistas comerciaban, y los armadores de los barcos negreros firmaban con las aseguradoras seguros para asegurar esa mercancía. Entonces se aseguraba, por ejemplo, la pérdida por un naufragio o por un abordaje, pero los seguros no cubrían la muerte por enfermedad o incluso por suicidio. Y una prueba de ello es lo que ocurrió con el barco inglés, el Zone, en 1781, que zarpó de África rumbo a Jamaica con 442 esclavos. Y es verdad que hubo unos problemas de navegación, porque el capitán Collingwood no era tampoco muy experto en estos temas, y el viaje, que en teoría duraba un par de meses, se alargó hasta los 3 meses. Entonces, conforme se alargaba este viaje, había que racionar los víveres, los problemas de hacinamiento, empezaron a enfermar los esclavos y murieron 60 de ellos, incluso algún miembro de la tripulación. Todavía quedaba un mes cuando ya el capitán se dio cuenta de ese error, un mes para llegar hasta Jamaica. Entonces reunieron a la tripulación y les explicó la situación en la que estaban. Se les dijo que el seguro que había firmado el armador, lógicamente no aseguraba la muerte por enfermedad de los esclavos. Entonces, si se daba esta situación, iban perdiendo la carga, y además no pagaría el seguro la aseguradora. Entonces lo que él propuso fue tirar a los esclavos enfermos al mar, y utilizar el llamado la ley de Chazón, el principio de Chazón, que es una figura del derecho marítimo que permite arrojar parte de la carga al mar para aligerar el peso si está en peligro el barco, o salvar el resto de la carga aligerando una parte de ella. Entonces él lo que hizo fue, porque había que justificar esta ley de Chazón, él lo hizo fue justificar que no tenía suficiente agua, entonces al eliminar algunos esclavos podían salvar al resto. Así que durante varios días fueron tirando esclavos por la borda conforme iban enfermando, hombres, mujeres y niños. Y 3 meses después llegaron a Jamaica con 208 esclavos, o sea, menos de la mitad de los que habían embarcado. Entonces se vendieron estos esclavos y el armador reclamó a la aseguradora 4.000 libras por la mercancía que había perdido, pero la aseguradora se negó a pagar, alegando que habían hecho un mal manejo de la carga. Lógicamente eso terminó en los tribunales. Misteriosamente el diario de a bordo se había perdido y solo se contó con los testimonios de la tripulación. Todo lo que hicieron fue seguir el testimonio del capitán, y nadie dijo nada de la enfermedad de los esclavos. Entonces, con estos argumentos ganó el armador, pero la compañía aseguradora recurrió a la Corte Suprema de Londres y se produjo un segundo juicio. En este segundo juicio la aseguradora presentó pruebas de que sí había suficiente agua, entonces que era, digamos, el argumento que había utilizado el capitán para tirar de este principio de Chazón. Y además Granville Sharr, que era un activista inglés, solicitó tratar el caso ante los tribunales no como un problema entre el armador y aseguradora, sino como el asesinato de los esclavos. Estas nuevas pruebas, se consiguió acusar al capitán y a la tripulación de negligencia, entonces se dio la razón a la aseguradora. Pero la Corte Suprema dejó muy claro que se desestimaba el caso por asesinato, porque aquella carga era la misma que si hubiesen sido caballos y por tanto no se podía estimar. Así que eran hombres, eran esclavos y eran tratados como carga o como animales. Qué bestiada, qué bestiada. Una auténtica barbaridad. Así como dices, esos barcos se sabía cuándo salían, no se sabía exactamente cuándo llegaban, y pasaban cosas en el viaje. Pasaban, por ejemplo, naufragios, y se abandonaban en ocasiones a los esclavos, pues eso, como mercancía que eran. Así es, esto ocurrió con un barco negrero francés que se llamaba el Utine en 1761, que cayó en los arrecifes de coral de un pequeño islote que se llamaba la Isla de la Arena, en pleno Índico, un islote de apenas un kilómetro cuadrado. Entonces Tras encallar, el fuerte oleaje destrozó el barco y se consiguieron salvar y llegar hasta este islote unos 60 esclavos y 18 miembros de la tripulación. Con lo que consiguieron recuperar del naufragio, consiguieron encender un fuego, también construyeron un pozo y algún refugio, pero lógicamente en el islote se seguían manteniendo las diferencias entre unos y otros, ¿no? Sobre todo en el reparto de la comida y el agua. Después de 6 meses de estar en aquel islote, los blancos, la tripulación, construyeron una balsa de troncos con una pequeña vela y abandonaron la isla, en teoría con la promesa de regresar con ayuda. Consiguieron llegar hasta Isla Mauricio y allí pidieron ayuda al gobernador para que consiguiese mandar un barco para rescatar a los esclavos que allí habían quedado. La respuesta del gobernador fue que no merecía la pena y fueron olvidados en aquel islote casi desértico. En 1776, 15 años después, llegó a la Isla de la Arena un barco de guerra francés, que al frente de este barco estaba el capitán Tromelin. Y lo que encontró allí fueron 7 mujeres y un bebé de 8 meses. Los llevó hasta Isla Mauricio y allí les concedieron la libertad. Y desde aquel momento, con un poco de homenaje a este capitán, la isla pasó a llamarse Isla Tromelin. En las investigaciones arqueológicas del año 2007 descubrieron cómo habían podido sobrevivir en aquellas condiciones y en aquel islote los esclavos durante esos 15 años. Mantuvieron el fuego encendido que habían encendido cuando el naufragio. De hecho, ahora mismo a fecha de hoy ese islote, si una fotografía aérea se ve, está completamente pelado, es casi desértico. Estuvieron comiendo tortugas, aves y peces y el agua la consiguieron pues la de la lluvia y el pozo que habían excavado. También se han encontrado restos de refugios construidos con bloques de coral y arena compactada y incluso algún horno comunal. Y las palabras de los arqueólogos que descubrieron estos restos, lo que dijeron fue que era una historia de supervivencia de personas abandonadas porque no eran considerados como humanos, sino simplemente carga o mercancía. Se reiterará la historia anterior. Es un auténtico milagro porque la isla estoy viendo que medía 0,8 kilómetros y que por lo visto... Sí, no llegaba al kilómetro cuadrado siquiera. Es alucinante. Y fue un exoficial de la Marina Francesa el que a través de una asociación pues empezaron a investigar y ha sido cuando se ha conseguido saber toda la historia de toda esta gente, de cómo lo pasaron. Yo sobre todo cuando descubrí esa historia lo que más me llama la atención es, porque he visto lo que tú dices, la foto de la isla es diminuta y el conseguir sobre el agua, ¿no? Que consiguiesen un pozo, que descubriesen agua y luego con la isla, con el agua de la lluvia que pudieron agrupar o retener. Entonces es muy curioso y bueno, es una historia de supervivencia pura y dura. Dice el tópico, porque es un tópico, pero es una frase conocida por todos, que hay que conocer la historia para no repetirla. Bueno, secciones como esta, por lo menos nos sirven para conocer la historia. Ahora el ser humano tiene que llevar a la práctica la segunda parte de esa frase, para no repetirla, porque no exactamente igual, pero con unos condicionantes parecidos. Fíjate lo que está ocurriendo estos últimos meses en el Mediterráneo, pues siguen pasando cosas en este sentido de las que nos tenemos que lamentar y que nos demuestran que no hemos aprendido todo del pasado. Javier Sanz, muchísimas gracias y bueno, pues enorme abrazo por hacernos conocer la historia y insistimos que ojalá no se repita. Así que así sea. Un abrazo. Cuídate. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. En la que ya entramos de nuevo con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola. Alquila un amigo. Adopta un amigo. Es una nueva campaña, una nueva cosa posible gracias a esta app que nos vas a comentar. Te decía al principio, con Uber alquilas el coche de un extraño, con Airbnb alquilas la casa de un extraño y con esta aplicación que se llama Amigo, A-M-E-E-G-O, alquilas a un extraño. Esta aplicación permite a los usuarios... Eso es, muy bien, Nacho. Es que, no, me está dejando una cosa muy importante, ¿qué es esto? Espera un momento. Vamos a hablar... Para la cinta. Vamos a hablar de esta aplicación que se llama Amigo. Necesito una amiga que me ayude sin... Lo siguiente es que te diga, ¿en tu casa o en la mía? Me embalo y dejo ahí a Bertín, que Bertín podría haber solucionado su problema con esta aplicación. Sí. No, es que necesito una amiga. Mira. Yo creo que bueno, ha tenido varias a lo largo de su vida. En este caso, amigo o amiga. Bueno, pues como decía, permite a los usuarios pagar a alguien para que te acompañe al cine, para que te haga de guía local por la ciudad o para que te ayude a hacer la compra. Aunque bueno, en este caso sería un poco más una suerte de mayordomo. Según el perfil de amigo que se busque, se puede elegir a un usuario a otro. La aplicación se basa en que los usuarios paguen por hacer nuevos amigos. Imagina que eres nuevo en una ciudad o simplemente que te sientes un poco solo, que es una cosa que a mí me pasa muchísimo. Pues entonces puedes pagar y alquilar un amigo en Amigo. El ideal es que después de un primer encuentro en el que se ha pagado, las personas conecten y puedan quedar como amigos sin dinero ni pagos de por medio. Pues claro, yo ahí entonces ya pediría que me devolviese el dinero. Digo, ya somos amigos, ahora devuélveme el dinero que te he pagado en un primer momento por tu amistad. Este joven emprendedor, el creador, que se llama, se apellida Kohut, un nombre más bonito, se llama Clay Kohut, es un emprendedor, como decimos, de 26 años que se inspiró en su propia experiencia para crear la aplicación. Kohut abandonó su ciudad natal, Texas, para viajar a Colombia. Allí un amigo local le ayudó a integrarse, le consiguió un teléfono y le hacía de traductor en los bares y restaurantes. Hay que dejar una cosa muy clara, esto es lo que dice el artículo, y es que no es una aplicación para ligar. La diferencia de Amigo y otras aplicaciones como Tinder o Meetup, también vinculadas a conocer gente nueva, es que los usuarios no están esperando ligar. Pero claro, eso es el uso que cada uno haga de ella, porque hay gente que intenta ligar por LinkedIn. Yo mismo. Y es una aplicación para encontrar trabajo, por el amor de Dios. Oye, por cierto, hablando de amigos y de amistades, de las cosas buenas que nos traes aquí de la era digital, pero también hay cosas malas. Hoy publicaba un reportaje en El País, en el periódico El País, en Clara Lago, a propósito de todos los insultos y desprecios que sufrió Dani Rovira tras presentar la última gala de los premios en Goya. Ella se preguntaba que a qué respondía tanto odio que aparecía en esas redes sociales y finalizaba diciendo que cree que debemos aprender algo de todo lo que ha ocurrido, reflexionar y no menospreciar la influencia, el poder y el peligro de las redes sociales, porque si continúan demostrándose esta falta de ética cibernética, dichas plataformas terminarán convirtiéndose en una nueva ciudad sin ley. Desde aquí, yo apoyo todas y cada una de las palabras de Clara Lago a propósito de toda esa cantidad de insultos y desprecios, bajezas absolutas que se leyeron a propósito de la presentación, que fue muy digna y muy buena, de Dani Rovira de los premios Goya. Yo creo que todo esto también debe convertirse en viral, que es otra de las facultades, en la defensa de Clara Lago y la defensa de ese reportaje. Ella también ha sufrido muchísimo a raíz de este reportaje, así que desde aquí también nuestro apoyo. Pues le mandamos nuestro apoyo a Clara Lago. Yo creo de todas formas que hay mucha envidia, ¿eh? Que el Dani Rovira, el hombre lo hizo fantásticamente bien, luego cada uno le guste o no le guste, pero no tienes por qué insultar. Claro, es el hombre del momento. Normalmente cuando las cosas te van muy bien, siempre habrá gente que desee que no sea así y claro, que se te acabe un poco la suerte. Y el anonimato además hace muchísimo caso, porque pero normalmente la forma gente de que insultar se y la forma de despreciar fue tremenda, tremenda. Contra e irracional contra Rovira, contra Dani Rovira. Hay cosas que se pueden entender, el hecho de la crítica es constructiva y la crítica puede ser constructiva, pero en este caso no era así, eran insultos y eran desprecios que había hacia él, así que se apoyen este tipo de iniciativas que en definitiva, lo que nos comentas, buscan tener amigos. Eso es, con esta aplicación que se llama Amigo, con dos es G y O, Amigo. Por cierto, hablando de aplicaciones, esta que nos vas a presentar convierte tu teléfono inteligente en un detector de terremotos. No he podido evitarlo, pido disculpas, pero no he podido evitarlo. Efectivamente, una aplicación que convierte tu teléfono inteligente en un detector de terremotos, pero de los de toda la vida, los seísmos, no los románticos como el de esta canción. Esta nueva aplicación convierte tu teléfono inteligente en un sismómetro móvil y está siendo probada por científicos de California. Se llama MyShake. es algo así como mi temblor, y puede sentir un terremoto incluso cuando el dispositivo móvil está en el bolsillo o dentro de un bolso. En un principio los investigadores quieren que los usuarios descarguen la aplicación para ayudar a probarla y mejorar sus capacidades, vamos, una versión beta, que es lo que se suele hacer al inicio del lanzamiento de una aplicación. Los movimientos de tierra destructivos toman tiempo para salir del epicentro de un gran temblor, y con esta aplicación las personas en lugares distantes podrán recibir alertas del sismo varios segundos antes en sus teléfonos. Basado en lo que los científicos sociales han dicho acerca de los terremotos, si todo el mundo se pusiera debajo de una mesa sólida, podría reducirse el número de heridos en un sismo en un 50%, así que esto es muy importante. Este algoritmo, esta aplicación, ha sido entrenada, ha sido preparada para distinguir entre los movimientos humanos de todos los días y los específicos de un terremoto, es decir, que no le afecta que la lleves en el bolso, que corras con el teléfono, etcétera. Es decir, es capaz de diferenciar el tipo de movimiento. La aplicación logra captar un sismo de magnitud 5 a una distancia de 10 kilómetros del epicentro. En las simulaciones, la aplicación detectó un terremoto en el 93% de los casos. Esta aplicación, dice la noticia, que en el fondo es igual a las que se utilizan en salud y que supervisan la actividad física del usuario del teléfono. Una vez activada, MySake envía un mensaje a un servidor central a través de la red móvil. Allí se calcula la ubicación y la magnitud del seísmo. La aplicación está disponible para descargar ya en dispositivos Android y es probable que a iOS llegue próximamente. Ha habido otras apps similares que se han creado con este objetivo, con el de detectar los terremotos, pero han fallado con las consecuencias que eso tiene si uno pues lo toma casi como algo oficial, lo que diga esta aplicación. En el caso del que te hablo, en julio de 2014, Sky Alert, una app para dar aviso segundos antes de producirse un terremoto, envió una alerta en la Ciudad de México de un sismo que nunca ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? Miles de residentes de la capital mexicana evacuaron los edificios en el mediodía del lunes 28 de julio de ese año, después de que la aplicación anunciase eso, que debían prepararse para un sismo en cuestión de segundos. Bueno, pues se generó un caos espectacular para gastos, algo que no además, pasó. Y gastos además también, claro. Esto en Japón va a ser lo más, ¿no? Si funciona. Sí, por ejemplo, efectivamente, es uno de los sitios en los que tendría pues una muchísima demanda, claro. Y Alex, también nos vas a hablar de una página para que las ONG recauden fondos. Sí, Facebook for Non-Profit. Facebook quiere que las organizaciones no gubernamentales aprovechen su presencia en la red para conseguir más fondos y acaba de lanzar una página web específica para ellas, como decimos, Facebook for Nonprofits, que permite a las organizaciones subir sus campañas directamente a la red social. Además de informar sobre las actuaciones de las ONG, que eso es algo que podría hacer pues una página al uso de Facebook, la nueva está pensada para crear espíritu de comunidad entre los seguidores de una causa en concreto y recoger donaciones, también visualizar el seguimiento de una actuación específica. Este tipo de páginas, las publicaciones tienen un botón para hacer una donación directa, es decir, como nosotros tenemos en nuestros Facebook los me gusta, etcétera, etcétera, va a tener también pues un botoncito para que hagas una donación directa, es decir, te lo ponen muy fácil para que apoyes a la ONG que tú quieras esas causas, efectivamente. Así que está muy bien, es una gran iniciativa de Mark Zuckerberg y de Facebook. La Era Digital esta noche, como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, muchas gracias. A continuar. A vosotros, aquí me quedo, ¿eh? Aquí se queda porque ahora mismo, tras las noticias en Onda Cero, viene No Son Horas con José Luis Salas. Ahí escucháis también a Alex Fidalgo. Nuestro programa vuelve el próximo fin de semana a partir de la 1:30 de la madrugada, la noche del sábado al domingo, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Que esté bien.